Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hijos de la Cinefilia. En esta ocasión es el episodio número 4 ya y contamos con la participación de Ranma. Hola Ranma. Hola, buenas. De Luismi. Hola, buenas tardes. De Dacobico. Hola, buenas tardes a todos. Y de El Menino, que es el que les habla. Y hola, Menino. Hola, hola, hola. Y en este caso, hoy vamos a ver si las fiestas del pueblo de Dacobico no se nos meten en la grabación. Los cohetes de esta gente, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver si... Y si no, sales a la ventana y les pegas un berrido, o sea, eso es otra opción. Sí, bolas de perder, pero bueno. Bueno, que da mucha rabia el típico amargado que estás de fiesta y sale el abuelo ahí, niña, que estoy durmiendo la siesta. Sí, hombre, sí, la verdad es que son a estas horas, pero bueno. Y bueno, y hoy los temas que tenemos a tratar los vamos a comentar con Ranma. Vale, pues bueno, vamos al lío. A ver, hoy tenemos como siempre dos temas y luego algunas recomendaciones. Y el primer tema que tenemos es películas con finales super chachis, finales que te exploten la cabeza, finales con giros de estos que te quedas flipado. Finales que lo que sea, que por lo que sea te hayan gustado, hayan sido sorprendentes, hayan sido... Un momento, corta, pausa. ¿Qué pasa? No, sigue, sigue. A ver, problemas técnicos. Que no te habías preparado esto, ¿no? No, pero sigue, sigue. Vale, Luismi va a ir el último, ¿vale? Así que vale, pues eso. Que películas que tengan un final, pues que te haya... Los típicos, a lo mejor, que típicas películas que a lo mejor toda película es un poquito rollo y ahora al final te despiertas o no, o que no te lo esperabas. Así, finales inesperados de películas, resumiendo. Así que vamos a empezar con Luismi. No, Luismi no. Me está mirando mal, en plan, no, cara de pánico. Vamos a empezar con El Menino, venga, te toca. Déjame sacar la chuleta. Déjame sacar la chuletilla. Bueno, vamos a ver, yo, los que se me han ocurrido, tampoco he estado pensando cuál es el mejor, porque además yo eso de las listas que dicen cuál es el mejor de tal cosa, ni me interesa ni me las creo tampoco, ¿no? Pero digamos que se me ocurrieron algunas películas que paso a relataros. Vale. La primera, por ejemplo, hablando de una española, Abre los ojos, me gusta mucho al final. No sé si recordáis un poco cómo acaba la peli, ¿no? Es cuando está en el tejado, en la azotea. El chico y dice, quiero despertarme y tal. Esto es todo una... Y al final se tira y se despierta, ¿no? Y que es un final un poquito jodido, pero la verdad es que está muy bien plantado. A mí me gustó siempre mucho. Adiós, César. Sí, no te lo esperas tampoco, está bien, te sorprende. Le sorprendió a Tom Cruise, o sea, ¿qué más quieres? Y otro que tengo apuntado es el de una película llamada Identity. Es una película de 2003, creo, y trata de... Bueno, claro, es que estamos... ¿Es la de Ethan Hawke? No, esto es de John Cusack. Ah, vale. John Cusack, un motel de carretera, noche lluviosa, película, película más que recomendable. Bueno, ¿está diciendo algo Luismi? No, sí, que decía que es una peli con muchos personajes. Exactamente, con muchos personajes y claro, no sé si hacer super spoilers, que en hablar de finales sin hablar del final. Sí, vamos a hacer un inciso, ¿vale? En este tema que vamos a tratar hoy vamos a reventar todas las películas, ¿vale? Vamos a hacer spoiler porque vamos a hablar del final. Entonces, si veis que empezamos a hablar de una película, pues si no la habéis visto, iros a tiempo porque lo vamos a contar absolutamente todo. Ya pues. O poner el pause o quitar los auriculares o tirar el móvil al suelo y romperlo en mil pedazos. Hay muchas opciones. Otra que más tengo, bueno, identidad. ¿Qué pasa en identidad? En identidad se sabe que al final todos los personajes están en la cabeza del protagonista, que es un psicopatilla de la vida, ¿no? Es muy chula esa peli, a mí me gustó mucho. Está muy bien, incluso sí. Se puede ver sabiendo el final otra vez, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Sí, es de estas pelis que cuando ya sabes el final tienes ganas de volver a verla para ver un poco, ¿no? Sí, y es uno... Ahora que John Cusack como que su carrera se fue un poco, se despeñó, pues es una de las grandes películas de John Cusack, creo yo. ¿Qué pasa? Les ruego silencio. ¿Puede oír lo que decimos? Claro que os oigo, idiotas. Edward, faltaste a la última cita. ¿Dónde estabas? Me he vuelto a quedar en blanco. Intenta recordar. ¿Dónde has estado? Luego tengo apuntada al nivel 13, The 13th Floor, año 1999. Esta película que... no sé si la recordáis vosotros, es como sale Vincent D'Onofrio, es el nombre más conocido de la cinta, y Armin Mueller-Stahl. Entonces es una historia parecida, ese año salieron tres películas muy parecidas temáticamente, que son Matrix, que son esta y que es Dark City, ¿ok? Uh-huh. Entonces todas tienen que ver con la idea de que la realidad es una ilusión, ¿no? Es una creación, ¿no? Y en este caso, el final, claro, es que es muy compleja la trama, ¿no? Este programa no da tiempo a destriparla entera, ¿no? Pero digamos que al final de la película te das cuenta de que siguen habiendo más niveles de realidad por encima de los que hemos visto, ¿no? Porque tiene que ver con la realidad virtual, ¿no? Esta película. Y cuando crees que ya estás en el nivel de la realidad, pues la película te da a entender de que todavía hay más niveles por encima, ¿no? Como las muñecas rusas, ¿no? Las matrioscas estas. Ajá. Que siguen habiendo capas de realidad por encima, ¿no? Yo es que no la he visto, pero que es rollo, como rollo Inception, que es como un sueño. Claro, es que ahora todavía tengo menos ganas de hablar de ella si no la has visto, joder. No, pero bueno, que eso me llama la atención, que también es una motivación saber que... hay una peli ahí así. Pues mira, nos la apuntamos porque la tengo que volver a recordar. ¡Jane! ¡Tenemos hambre! Dile a Virginia que esperamos el almuerzo. ¡Bien, papá! Es mi padre. Fuller fue copiado de él. Tengo que contarte tantas cosas, Doug. Yo creo que es una de esas peliculitas raras a reivindicar que salieron como de la nada, porque yo no sé si esta peli me quiere sonar que está producida por unos alemanes o no sé, o sea, que no es de Hollywood, ¿no? Ajá. Los portas, bueno, Gretchen Moll y Edmund Müller-Stahl son alemanes. Bueno, O sea, él sí que sé que no es tal, pero Gretchen Moll no sabía que era alemana. Ah, bueno, puede que no. Espérate. Aquí Luis me pone datos sobre la mesa y en verdad... Es de Connecticut, Alemania. De la misma Connecticut, ¿no? Okay. De la misma Connecticut. Ostras, vaya palo. Y estas son las películas así con giritos que se me ocurrieron. Uh-huh. Como dato, el productor de la primera que han nombrado, de Abre los ojos, que es el mismo productor de Tesis, dijo que su director, que no me sale el nombre ahora, Amenábar, perdón, dijo que tenía otro final para Abre los ojos, que él no iba a decir cuál era, que si Amenábar algún día quería decirlo, pues que ya fuera cosa de él, pero creo que era Mario Picasso es el del tiempo. El tiempo. Del cuerda. Ojo cómo estoy yo. No, pero dijo que era un final muy loco y que podía dejar a la gente bastante mal. Y desde entonces, cada vez que leo Amenábar por ahí, digo, hostia, ¿dirá en esta entrevista algo? Y nunca dice nada. Ay, qué misterio. Bueno, es que Amenábar, pues que este hombre se vino para abajo. Es lo último así, a ver, lo de Mientras dura la guerra, a mí me parece una peli bastante decente, bastante, ¿cómo se dice?, anecdótica también, ¿no? O sea, no tiene suficiente chicha, yo creo, para suficiente entidad como película, ¿no? Pero me pareció buena y tal, pero es que después de eso, la serie aquella era horrible. Yo no sé, no ha hecho nada más. Y como tarda tanto en hacer proyectos... Claro, yo es que no he visto ni la de la guerra, así que ya le he perdido la pista un poco. No, porque yo tampoco, y leí por ahí que tenía un montón de fallos históricos, y digo, hostia, yo que precisamente la quería ver para informarme, y digo, hostia, pues voy a tenerla que ver más adelante, pero para otra cosa, pero para informarme, ¿no? Mm. Claro, que nunca sabes si es fallo de él o del que le ha pasado la información. A ver, con el tiempo que se toma para hacer sus proyectos, debería de tenerlo todo perfectamente calibrado, ¿no? Porque igual pasan muchos años, ¿no? Entre peli y peli. Ya. Y lo de la serie lo tenía pendiente, pero creo que voy a tenerlo más pendiente. A ver, es una opinión personal. Igual te encanta la serie esa. A mí me parece una basura, vamos. Muy bien. Vale, pues, ¿tienes alguna más, Michi? De momento no. Mira, pues vamos a dar paso a Dacobico, que está muy calladito. ¿Puedo decir una cosa final? Me estás boicoteando. No, es broma, Didi. No, espera, luego... 30 luego, segundos, ¿eh? 30 segundos. Escucha una cosa, luego le das paso otra vez y corto, bueno. No, es broma, aquí así en bruto. Es que acabo de leer algo que tenía escrito en el WordPad este de los... Y pone, todas las grandes películas tienen grandes finales. ¿Estáis de acuerdo? No. Uy. Bueno, lo dejo por ahí entonces. Vale, pues nada, pues gracias por tu aportación, que sirve para darle una vuelta y para abrir otro tema otro día, que eso está, es un tema chulo para debatir. Daco, despierta, te toca salir. Venga, despierto y no, me he mantenido callado porque voy a seguir hablando de Amenábar. Cuando hacía buen cine, porque después realmente es que ni bueno ni malo. Pero bueno, voy a empezar por la película de los otros, que es una película del 2001. Creo que es la mejor de Amenábar, ¿eh? Para mi gusto. ¿Qué pasa, sevillano? Bueno, pues comento. La película, seguramente todos lo hayáis visto, pero sí. Se trata de una vuelta de tuerca en el que el final te destripa de que toda la película que hemos visto, todo el argumento, pertenece a fantasmas y son los fantasmas los que ven a los seres vivos. Entonces, ese final en el que todo te cuadra es lo que a mí me gustó, me fascinó. Aparte que era una temática así que quitando lo que es el sexto sentido, que no sé si fue antes o después de esta, que se puede considerar así un poco similar en temática. Fue después, ¿no? Los otros, creo. Fue después, ¿no? Sí. pues me gustó. O sea, mira que es Amenábar, que es española. Me costaba, pero me gustó la película y el final me encantó. O sea, me cuadró todo. Dice, bueno, todo no está cogido con pinzas, nada, todo perfecto. Es impresionante la escena donde ella entra en el cuarto trastero ese que está todo lleno de sábanas. Sí. Ella entra buscando fantasmas porque está escuchando cosas y no sabe de dónde son. Y ella entra como buscando a los fantasmas o a lo que sea. Y lo último que destapa con la sábana es un espejo con ella reflejada. Como diciendo, oye, que el fantasma eres tú. Pero detrás de ella está la puerta cerrándose, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. O sea, hay un zoom de cámara sobre ella y sobre la puerta y el portazo y ella se gira, ¿no? Ajá. Es que correcto. Eso es un gran cine, desde luego. A mí me gusta mucho esa peli, cómo está rodada y cómo está llevado todo el tema, porque es que realmente ahí Nicole Kidman lo hace muy bien y sufre su angustia, ¿no? Todo el rato y el miedo que tiene. Y luego cuando, lo que dice Daco, cuando tú te das cuenta que en verdad son los demás los que están acojonados por todo lo que ellos están haciendo, buscando a los fantasmas que no paran de abrir las puertas, las cortinas, tal, y de tocarle los cojones a la pobre gente que está ahí viviendo, hostia, es que cuando te cuadra, cuando haces el clic en el cerebro y comprendes la película, hostia, es que, no sé, está muy bien. Yo creo que está muy bien rodada y muy bien interpretada también. Sí, creo que es una película en la que, como antes de verla, hayas sufrido algún tipo de spoiler, la película muere. Claro. Sí, sí. Es decir, es que depende de verla totalmente en blanco. Sí. Pero escucha una cosa, ¿no os acordáis vosotros de que cuando salió esta película un tipo en el Congreso de los Diputados dijo, ustedes son como, hablando de la oposición, ¿no? Ustedes son como los protagonistas de los otros, que se creen que están vivos pero están muertos, tal cual. ¿En serio? Hostia. ¿No se acuerda? Soy el único que se acuerda. No, pero hostia, eso tuvo que ser. Joder, eso es muy fuerte que te jodan, porque la peli estaba en cartelera todavía, además. ¿Eh? Hostia. Pues sí, sí. Vaya, no me enteré por suerte, porque si no... No, yo la vi totalmente a ciegas. A mí me dijeron que estaba muy bien y fui al cine a verla y me comí todo el spoiler entero, ahí toda la intriga entera hasta el final que caí en todas las redes de la película. Pues, si hay que ponerle... Bueno, si nos ponemos picajosos, claro, lo de Christopher Eccleston, que aparece en mitad de peli, es un poco desdibujado todo. Sabes que aparece entre la niebla, ¿no? Sí. Como que viene de la guerra y tal, y claro, eso ya te da una pistaza de narices, la verdad, pero como que está un poco desdibujado y no tiene tan, o sea, no es tan sólido como el resto de la peli, a lo mejor. Claro, porque claro, ahí empiezas a pensar que está pasando algo raro, sí, que esta mujer está medio loca, que tal, pero hostia, yo no me imaginaba que... a mí no se me pasó por la cabeza. La idea de que te plantea desde el principio un personaje que es súper estricto, súper exigente y claro, estás pensando, esta mujer es una histérica. Sí. ¿Tú qué ibas a decir, Luis? Yo iba a comentar que hace poco, Ranma y yo, bueno, poco, en los últimos años, vimos una película. Ah, sí. El título original es The Innocence. No sé cómo se tradujo, pero sí. La de Walker, ¿no? Sí, esa. Y eso. Y yo leí algo de que se parecía mucho. Amenábar siempre dijo que no la había visto, pero a la conclusión que llegamos Ranma y yo es, mira, vale que no es una copia, pero oye, la ha tenido que ver. Claro, según... esto es de la de basada en el cuento de James, ¿cómo se llama este hombre? Henry James, ¿no? Otra vuelta de tuerca. Uh-huh. Y esa es una película preciosa, preciosa. Uh-huh. Bueno, se parece, a ver, obviamente no es igual, pero sí que tiene muchas cosas que pueden haberle servido de inspiración. No, no, seguro, o sea, eso garantizado, o sea, lo diga o no lo diga, yo no sé si lo ha dicho o no lo ha dicho, pero... No sé. Pero es que es, vamos. Muy bien, ¿alguna más, Daco? Venga, pues sí, bueno, nada más que decir que me encantó el papel de la Kidman, es, aparte de que hace de loca, histérica, maravillosamente, gusta ese papel que no hace de sex symbol, que dices, bueno, es... Claro, es una ama de casa, loca perdida, fanática de sus hijos, que al final, fíjate, haciendo spoiler, que ella misma había, vamos, los había matado, pero me gustó mucho. Es que este es de los mejores papeles pre-Botox, ¿no?, de esta mujer. Casi último, diría yo. Venga, pues paso a la siguiente y voy a decir la del truco final. Entre comillas, El Prestigio, que es una película del 2006 de, bueno, ya voy a decirlo, de Christopher Nolan. Lo siento, sé que esto tiene, este director tiene muchos fans, muchos gente en contra, pero bueno, a mí esta película me encantó. Está protagonizada por Hugh Jackman y Christian Bale, en menor medida Michael Caine, pero bueno, también. Y básicamente la película trata sobre dos amigos, dos compañeros que trabajan en el mundo de la magia, sobre, vamos, el primer cuarto del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Perdón, siglo XX. Y bueno, entre ellos surgen amoríos, surgen guerras y se separan. Y al final uno de ellos tiene un truco fantástico, maravilloso, en el cual la película se desarrolla en que el otro compañero, el otro mago, intenta por todos los medios descifrar cómo hace ese truco e intentar igualarlo. Y al final, pues con todo, al final se descubre el gran secreto del mago inicial. Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario, una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El mago lo exhibe. Os puede invitar a que lo examinéis, para que veáis que no hay nada raro, que todo es normal. Pero claro, probablemente no sea así. Oiga, ¿a dónde cree que formo parte del espectáculo, imbécil? El segundo acto es la actuación. El mago, con eso que era ordinario, consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis, porque en el fondo no queréis saber cuál es. Lo que queréis es que os engañen. No sé si la habéis visto, si la recordáis. Sí. Esa es la de Nolan, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la estructura narrativa de esta película, porque si te acuerdas, estamos tenemos lo del el cuaderno, ¿no? Que sí. Está viviendo Hugh Jackman y los flashbacks y es muy, muy, muy interesante la estructura narrativa. Bueno, sí, además que no sospechas tampoco que haya nada raro, es decir, pues son magos que te están hablando de que tienen trucos y están intentando descubrir cuál, a ver, ¿no? Compitiendo un poco a ver cuál tiene el truco más guay, ¿no? Pero no te imaginas hasta los límites en los que llegan, ¿no? Christian bueno, la pista grande que te da la película es cuando ves al chino de la pecera y le comenta a alguien a otro, claro, es que este tipo... no es que sea un anciano, es que lleva fingiendo ser un anciano 30 años claro, para poder sí. hacer el truco. Entonces ya te da la pista de que este tío se corta los dedos y hace lo que haga falta por hacer el... Sí, un poco fanatismo. Sí, sí. Pero bueno, y destacar a todos los fanáticos que hay hoy en día de Tesla y lo eléctrico, pues tenemos a Tesla haciendo de sus barbaridades. Como anécdota, que es Tesla no es el David Bowie. De Tesla, nada más y nada más. Pero que lo hace, o sea, yo creo que lo hace bastante mal. Yo no sé si. Sí, pero es David Bowie. No se puede hablar mal de David Bowie. Está no, prohibido. No, sí. Con David Bowie. O sea, a mí me encanta la música de David Bowie, pero es que no te lo crees, porque claro, este tío creo que era húngaro, ¿no? Tesla. Y te hace un acento, o sea, yo no me lo creo. Pero que da igual que me la crea, o sea, la peli está muy, o sea, aguanta eso. Sí. Ahora que hemos hablado del Bowie actor, tengo un pack de David Bowie de 10 pelis donde sale y, hombre, hay que reconocer que es un crack como músico, pero como actor... Pero tiene algunas justito, que se salvan. Pero justito. Pero es como la carrera de Sting. Sting es otro que tal, o sea, que ha querido meterse en el cine por cojones, pero es que no tiene, o sea, ¿qué tiene Sting que tú puedas rescatar en el cine? Presencia. Es verdad, esto es otro tema, ¿eh? Es cantantes, Sting, actores. Esto es otro tema, cantantes, actores. Bowie, pues es Bowie, que llama la atención porque dice, ocho, mírelo, y ya está. Pues esto se puede abrir el melón de cantantes, actores. Bueno, yo creo que Bowie lo que tuvo éxito haciendo de John Merrick en el teatro, en el londinense, creo, en los años 70, ¿no? Haciendo el hombre elefante, quiero decir. Que eso, desde luego, yo no lo he visto, porque no, como no coja una máquina del tiempo, pues no. A mí me gustó la del ansia, a mí me gustó cuando se murió, echaron en un cine que yo iba mucho... Así como un ciclo de Bowie, fui a ver esta que no la había visto y está muy chula la peli esa. ¿La habéis visto, la ansia? La de Tony Scott, yo no. Está muy bien, la recomiendo. Es que Bowie, su mejor personaje era precisamente Bowie. O sea, el del laberinto. No, él mismo, el personaje. Pero por eso creo que ahí cantaba y se vestía raro, pues así. Sí, las mallas esas ahí apretándolo todo. Claro. Pero a ver, que tener en cuenta que esta gente al final es un tiro. A la hora de tú poner una película en el cine, esta gente mueve muchos fans. Claro. Así que al final quizás no se mide su calidad, como su calidad de interpretación, se mide el fenómeno fan. Yo tampoco le doy más vuelta de que sea mejor o peor. El hombre es bueno, era cantante y punto. Y todo lo demás, pues, lo tomo como un extra. Claro. Bueno, vamos a reconducir. Venga. ¿Qué más, Daco? Tercera película, voy a decir Cadena Perpetua. Es una película del 1994 con Tim Robbins y Morgan Freeman, ¿vale? Como personajes principales. Bueno, quizá Bob Compton, ¿no? ¿Lo llamaba? El que hacía de carcelero. Creo que era él. Bob. Sí, Bob Compton. Sí, ¿no? Y bueno, la película trata como tantas otras carceleras, en el que vemos a un personaje encarcelado injustamente. Bueno, injustamente. El protagonista dice serlo, es un banquero que, pues nada, entra en la cárcel, empieza un poco a sufrir allí lo que hoy en día diríamos un bullying, pero consigue hacer su grupito de amigos de cercanía. A ver, puedo hacer un inciso. Es que la peli te da a entender que lo violan directamente. O sea, no es que sea bullying en plan patio de colegio, vamos. Bueno, pero a ver, pero es más adelante. Cuando llega ahí, le zurra, lo meten en el calabozo, pero la violación... Pero hay la escena esa donde está en el almacén recogiendo algo y se oye la voz en off de Morgan Freeman diciendo, bueno, estas las llamaban las hermanas. Sí. Y bueno, y lo que hacían era tal. O sea, la peli tampoco te muestra cómo... Te lo insinúa, o sea, te lo pone claro. Que no es que fuera... Es que era a saco, vamos. Sí, no, pero bueno, él entra allí, sufre el bullying inicial, se hace su grupito de amigos y cada vez luego ese bullying va más. Al final es la cárcel y en tantos años pues uh-huh. Es normal esa discrepancia. Sí, sí. Bueno, pues la película evoluciona en el que él siempre dice que es inocente y el director de la cárcel, pues como sabe que el hombre es banquero, que sabe trucos para... de grabarse cositas de Hacienda, pues medio le ayuda a sobrevivir mejor su tiempo en la cárcel, le da alguna ayuda extra, como crear una biblioteca, a caso de qué, o sea, a costa de qué, de que Tim Robbins en este caso pues le haga la renta, le desfalgue dinero, le cree cuentas falsas en otros países, vamos, blanquear dinero, hablando claramente. Y al final, pues claro, todo, yo en mi caso esperaba decir, bueno, ¿cómo se va a escapar? Porque se empieza a ver que hacen el típico agujero, pero... Y al final se da una vuelta de rumbo a la película en el que no es solamente que escape, es que escapa, se queda con todo el dinero del carcelero, legalmente se inventa un personaje totalmente falso, pero con toda la documentación. Es decir, puede escaparse y tener una nueva vida íntegra. Y me gustó eso, es decir, no ha sido escaparse y adiós, sino me he ido, me quedo con todo lo tuyo y a ti te machaco. Vamos, te machaco en el plan, en el caso de que el carcelero se pegue un tiro. El otro día descubrí un dato que no conocía de esta película, de su final, que es que ¿os acordáis del último plano? Cenital, bueno, no cenital, no, es con grúa, ¿no? Ahí en Ciguatanejo, ¿no? En la playa. Sí. Bueno, ese plano no lo iba a rodar. Es decir, no. El final era el Red, Morgan Freeman, yéndose en autobús. Pero alguien le convenció, no me acuerdo quién, pero al final lo rodaron, lo metieron y claro, ya es la obra maestra absoluta, ¿no? Pero, o sea, ¿te refieres que al final no estaba previsto que se volvieran a encontrar? No, quiero decir que en la historia escrito no estaba esa que se encontraran en la playa. Y que, vale. No, y que no lo iban a rodar. Pero alguien, no sé, es que no me acuerdo muy bien quién fue el que dijo esto y que vamos a rodarlo y tal. Y desde luego es la coronación de un peliculón, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, y para terminar, para no hacerme muy extenso, voy a hacer una un poco que va a crear, no sé, bueno, lo suelto. Polémica, correcto. Vamos a ver. Que es la película de El Hoyo, que se estrenó hace poco tiempo. No sé si la habéis visto. Sí. Es la de... Seguramente por desagradable, la conoceréis. Esta es la del Tramagosio, ¿cómo se llamara aquello? Que le llamaba... La de la plataforma esa de la comida. Sí, que le llamaba... No, bueno, no me acuerdo cómo le llamaba. Ok. Bueno, pues... Tramagosio, no, cojones. Que había un personaje llamado Trasmagosio, no sé qué cojones, no me acuerdo. Ah. Bueno, luego lo miro. Luego corta pega aquí. Bueno, pues básicamente la película se supone que es gente que está... Volvemos otra vez a una cárcel y hay como... Pensamos que es un ascensor con comida. Y conforme bajan niveles negativos, de menos uno, menos dos, pues cada vez hay menos comida, ya que para el menos uno. Y la gente que hay coge comida. Baja al menos dos, más comida. Menos tres, total. Que al final, cuanto más abajo va, lo que hay son restos de nada. Y la gente tiene la capacidad, o sea, el truco está de que cada X meses la gente puede saltar de un, por ejemplo, un menos 2 a un menos 200. Por lo cual, pues estás unas semanas que come muy bien y luego pasarse semanas o meses comiendo sobras, comiendo restos. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Hay mucha más gente abajo. Y al final, no, lo que me gustó de la película es que se ve el nivel más bajo de la del ascensor, del hoyo, en lo que se trata, que es el nivel 333, y vemos que aparece una niña. Y esa niña, pues, la vemos como que vive ahí. Y se la ve que no está malnutrida, no está enferma, está, la ves básicamente sana. Y aquí en teoría nos dicen los expertos de que la película es como hacernos reflexionar, como de que aunque estés en el nivel más bajo, si sabes sobrevivir y sabes sobrellevarlo todo bien, pues puedes vivir perfectamente, como aclimatarte. A mí esa explicación de la película no me quedó clara, no la entendí muy bien y no sé, pero me pareció realmente muy buena lo que es ese final de la película. A mí me pasó un poco eso, que toda la película me gustó un montón, pero luego al final como que me quedó un poco así de... No me acabo de enterar muy bien, lo que leí no me convenció, no sé, me chafó un poco la peli, la verdad, me hizo que me bajara un poco. Pues a mí lo que me gustó, ese cambio de decir, me gusta la peli, me tiene enganchado, ha acabado y no sé qué ha pasado realmente. Entonces me gustó ese punto de decir qué ha pasado y meterme a ver 200 páginas web, 200 vídeos de YouTube, a ver si alguien me conseguía explicar qué haya pasado al final. Y claro, por lo que vi, nadie, claro, o las teorías que salían tampoco no eran como muy convincentes, ¿no? No, yo creo que quizás la genialidad de la película es esa, de dejarte al final tan sumamente abierto a tu elección. Y que piense lo que quieras. Pero está guay la peli, sí, lo que plantea, ¿no? De que a nadie se le ocurre los primeros ser un poquito menos egoístas y dejarles a los de abajo. Porque, claro, todo el mundo mira por él y dice, guay, cuando estaba abajo nadie me dejaba, ¿no? Pues cuando estoy arriba que le den a la gente, ¿no? Como que hasta guarrea la comida, ¿no? Es en plan, pues esto no me lo como, pero lo chafo todo para que los de abajo me jodan, ¿sabes? Es como, joder, tío. Bueno, es que esto es una metáfora clarísima del capitalismo, vamos. Sí, o sea, sí, ¿no? Sí. El personaje al que me refería antes se llama Trimagasi, que es el que lleva mucho tiempo ahí y se encuentra con Goreng, el protagonista. Ajá. O sea, no era Tamagotchi, era Trimagasi. Tamagotchi. Pues esta peli, tú que le tienes un poco de manía a las pelis españolas, Daco, esta es española y está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya te digo, este año sale la segunda parte. ¿Ah, sí? No. Sí. Y es que el ascensor va para arriba. Yo no sé si va para arriba o se quitarán las cuerdas se irán. Es que claro, esta es muy deudora de Cube, ¿no? De Cubo. Sí, yo creo que sí. Que vi, claro, vamos, la primera comen está, de lo mismo. La primera está muy bien. Claro, en esa peli no hay componente ideológico ninguno, ¿no? Pero, no. Pero las otras dos ya eran un poco ya, vamos a hacer caja aquí, ¿no? A mí la primera me dejó loca, ¿eh? Está muy bien esa peli. Y los efectos de la 2, por favor. Mira, y ahora que hablamos de ella, esta peli también, el final te quedas todo loco, ¿eh? Cuando abre por fin el borde del cubo y ve lo que hay detrás. ¿Qué había? No recuerdo. Era, creo que era como un cubo gigante y que no había nada, ¿no? Que era como una pared que había todo negro alrededor, ¿no? Claro, yo creo que las siguientes películas ya te dan a entender de que es un experimento extraterrestre, o sea. No recuerdo más. Claro, en esta llegaba al final y abría y como que se quedaba fuera, pero que no había más nada. Pues no recuerdo. Recuerdo eso, cube, cube 2, cube 3, luego una gran hipercube, ¿no? Puede ser. Ah, hipercube, es verdad. Yo es que no, creo que he visto la 1 y ya está. Y las otras sí las he visto, las he borrado de mi cerebro. Ay, lo que me ha pasado a mí. Es que no recuerdo en el final de la primera, por eso te preguntaba. Muy bien. ¿Qué más, Daco? Ya está. Venga, pues Luismi, ya tienes un apuntadito. Sí, ahora viene todo ya. Venga, pues. Vamos a ver. Pelis que me han dejado loco el final. Primero he elegido la película basada en un libro de Stephen King, La niebla. Es una película del 2000 y poco. Y es, pues bueno, es de una invasión extraterrestre y de cómo lo viven una serie de personajes dentro de un supermercado. Y ahí, pues, dentro del supermercado, pues, un poco pues lo típico. Unos piensan unas cosas, otros piensan otras. Surge el amor, surge el odio, los bichos intentando entrar. A los bichos no hay que dejarlos entrar. Sí. La peli en sí, para mí, como que no tiene mucha sustancia. Entretiene, eso sí, entretiene. Pero el final sí que me dejó loco, pero loco de loco. Y es que como cuenta el final, Ranma, que no la ha visto. Pero cuéntalo, no pasa nada. Yo bueno, me tapo los oídos, ya está, mira, no oigo nada. Pues nada, el final, pues un grupo reducido, creo que son solo 5 ya, intentan escapar, entran en un coche y el que va conduciendo, que es el que más protagonismo tiene durante la peli, lo ve tan mal y lo ve tan jodido todo, en plan, nos vamos a morir todos, y dice, mira, pues para morir lentamente o morir, vete tú a saber cuándo, pues mira, mejor cojo la pistola y les pego un tiro a todos. Y justo cuando hace eso, se disipa la niebla, o se disipa un poco, y empiezan a salir soldados de todas partes, y uno pues creo que le toca el cristal del coche y le dice, oiga, que no se preocupe, que ya está todo controlado. Y se queda el hombre y dice, hostia, que he matado al barrio entero. A los que han sobrevivido conmigo. Y te quedas ahí muy hecho polvo. Yo me quedé mal, ¿eh? Yo me quedé muy mal. Ya. Ah, ya está. Sí. Venga, ya he vuelto. Hola, chicos. Bien. Estaba leyendo. Pero claro, yo recuerdo haber cogido el DVD, ¿no? Y haber visto los finales alternativos. Uy, me tapo los oídos otra vez, ¿no? No voy a decir nada, pero te quiero decir que hay variedad, ¿no? O sea, que tienen rodados otros finales al margen de ese. Ostras, pues ya, ahora tengo que buscar. Ahora tienes que verlos también. Sí. Es decir, es curioso también que hayan salido ya dos películas dirigidas por Darabont, escritas originalmente por Stephen King, ¿no? Ajá. Esta y Cadena Perpetua. Pues anda que yo voy a elegir ahora otra más. Vaya. Sí. Otra más. Yo ahora, de la que voy a hablar es del Resplandor. Creo que esa sí que la hemos visto todos. Qué fácil. Son palabras mayores. Resplandor, la buena, la de Stanley Kubrick. ¿Tú lo has visto, menino, que a ti te dan yuyu estas pelis? Hay que decir El Resplandor para evitar problemas legales. Ah, vale. Es un chiste de los Simpsons, perdón. Sí, yo esa la vi. Es curioso porque yo cuando finalmente la vi, bueno, no te quiero pisar, Luismi, pero que tenía mucho humor negro, quiero decir. No sé por qué, me dio la impresión esa. Hombre, conociendo un poco a Jack Nicholson, yo no sé si, yo creo que en muchas escenas se estaba riendo por dentro. En plan, claro, es que ese es el lobo feroz, él. Sí, sí, sí. Es lo que estamos viendo. Es el lobo feroz y bueno, yo no sé los otros dos si serán los tres, vamos, lo que sea, ¿no? Pero vamos, él es claramente el lobo feroz, es como Robert Mitchum en La Noche del el Cazador, ¿no? Es el mismo personaje. Sí, sí. O si no, la escena que ella está con el bate de béisbol y él empieza a subir las escaleras, eso de Wendy, cariño, luz de mi vida, te lo dice en un tono de que dices tú, hostia, la chavala tiene que estar súper cagada, pero me están dando ganas de reírme, ¿sabes? Y bueno, comentar la versión de Kubrick, precisamente no es la fiel al libro. La fiel al libro es un telefilm que se hizo años después. Y bueno, el telefilm deja mucho que desear. Eso sí, es mucho más fiel al libro. Stephen King y Kubrick rompieron relaciones ahí, porque Kubrick se podía decir que se basaba en libros, pero luego hacía con la historia lo que quería él. Y el giro final aquí tiene mucho que ver con lo que dice el libro. En realidad... El libro cuenta pues que llega el señor Halloran en su moto de nieve esta o en el coche de nieve, salva a la madre y al hijo, y el padre se vuelve, era malo, pues de repente bueno, y dice, ostras, que he puesto la caldera del hotel a tope, voy a aflojarla para que no se vaya esto a tomar por culo. Y al final se va el hotel a tomar por culo con el padre dentro, y es el señor Halloran el que salva a la madre y al hijo. Y claro, yo la primera vez que vi El Resplandor, que me leí el libro, era un crío. Y yo me leí el libro porque mi hermana dormía en la misma habitación, y como era mayor que yo, pues yo estaba allí leyéndolo y digo, me estoy cagando, pero bueno, como está mi hermana, que es la que está al lado de la puerta, pues antes muere ella, ¿no? Y el rollo es que, claro, en la película, cuando llega el negro, que no suene mal, pero es que cuando llega nada más entrar se lo cargan y dices tus hostias, ¿y ahora qué? Encima, Kubrick, que te va mostrando desde la media hora el camino que este hombre hace desde donde está de vacaciones hasta el hotel. Por lo que va creando en el espectador, este es el salvador, este va a llegar allí y va a decir, ¿qué vas a hacer aquí? Tú suelta el hacha y vosotros dos para el coche. Y sin embargo, ese hombre que nada más llegar le meten un hachazo que lo parten por la mitad, a mí es que me dejó todo loco, vamos, todo loco. Pues sí, bueno, yo es que como no me había leído el libro, pues no pasa nada, porque como voy a decir algo feo, pero muchas veces los personajes negros se mueren enseguida, entonces pues dije, vea, ves, ya está, ya ha caído el pobre. Entonces no, claro, Luismi le impactaría más porque no, porque él se había leído el libro, pero yo no. Entonces. Yo voy a decir dos cositas de esta película, que es de que Jack Nicholson es de el actor que digo que en esta película es como si no le hubiera costado hacer la película. Es que dice, es él. No sé cómo explicarlo. Es como el papel hecho para él, de en plan sí, psicópata, en plan loco, que no necesita casi ni maquillaje. Es que es perfecto. O sea, el que hizo el casting, cuando lo vio, vamos, chapó, increíble. Y creo que la película bebe mucho de Jack Nicholson, de su actuación. Y ahora, respecto a lo que decías del negro, yo la vi más, vamos, no hace tantos años. Y me recordó mucho a los dibujos de Dragon Ball. Me recordó el negrillo a Piccolo, en el que siempre llega a la escena de guerra en plan, soy una máquina y no dura nada. Por si, por si. Hay un documental que salió hace unos años llamado Habitación 237, que está muy bien, que te cuenta un montón de teorías sobre intertextualidades, ¿no?, de la película. Me estaba acordando, por ejemplo, de referencias a los pueblos indígenas americanos, ¿no?, y a la masacre de esa gente, ¿no?, que parece que tiene un papel importante, aunque no se diga en la película, ¿no? Supuestamente el hotel está construido sobre eso, sobre un antiguo cementerio indio. Como si no hubiera campo allí, ¿sabes? Sí, había que joderles la vida a los... Sí, pero muchas películas así de típico cementerio viviente, cementerio de animales, casi todo toman de referencia a eso, un cementerio de indios, cosas así, ¿eh? Poltergeist también. Uh-huh. ¿También era también de...? ¿Sí? Sí, era un cementerio indio. Pues, vale. Se hicieron la choza, aquí los blanquitos. Maravilloso. Sí. Y en Poltergeist también tenían campo, ¿eh? Allí había campo para construir casas, ¿eh? Sí, además eso, yo no sé, sería un barrio residencial de estos en California, donde prácticamente es un desierto todo, ¿no? Tiene un espacio en las cuatro direcciones, nada más. Sí, vamos, al principio de la peli, en Poltergeist, el padre que le está intentando vender una casa a una familia, creo, o el promotor le está explicando cosas al padre. Es algo sobre las promociones de las casas, ¿no? Y lo que ven es mucho espacio y mira, allí irá la sección 2, luego haremos allí la 3, la 4. Yo, con tanto campo, tío, con tanto campo te has puesto encima de un cementerio. Uh-huh. Y yo, si queréis, pues ya para rematar mucho más rápidamente, dos finales no tan impactantes, pero sí que me han dejado un poco como que esto va a terminar así. Una es Lo que el viento se llevó, que me dejó impactado el final, porque ese hombre que está detrás de esa mujer 3 horas de película y al final, en la última escena, el último plano, es ella la que va detrás de él y el tío ya lo que le falta decir es, mira, que me he tirado 3 horas de película detrás tuya y ahora te pegas a mí al final. Pues mira, ahí te queda. Y eso me dejó loco perdido. Porque digo yo, coño, por fin ella se da cuenta de que es un buen tío. Pues nada, al final, ahí te quedas. ¡Red! ¿Si te vas, a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa. Y otro final así que me dejó un poco loco cuando era niño era con falda hacia lo loco. Todo el mundo sabe que ya que el que la haya visto, que Jack Lemmon, bueno, que la una de las chicas, una de las travestidas es Jack Lemmon, es un hombre, pero el hombre este que está intentando ligar con él o con ella, no lo sabe. Y en la última escena que él por fin dice, oye, mira, que soy un tío. Y le dice, pues nada, es perfecto. Y digo, hostia, que le da igual. O sea, que se llamaba Osgood, ¿no? El tío este. Me suena. Ahora que lo has dicho. Y eso de, mira, que lo que me gusta eres tú, que me da igual que seas hombre o que seas mujer. Que, sí, pero eso, que nadie es perfecto, ¿vale? De la lancha, ¿no? Sí, sí. Que sale en todas partes. Y se le queda la cara ya al Lemon de, hostia, que ni por esto voy a librarme de... Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Deberían haber hecho una segunda parte, que fue de esos dos, ¿no? Sí, pero era... La vida de... Era una época que las segundas partes no... Una novelilla, no sé, cualquier cosa. A lo mejor en un futuro sí, cuando ya vuelvan a clonar a Jack Lemmon. O... Con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Ahí, ahí. Muy bien, entonces Luismi ya... Ya concluido. Ya estás, ¿no? Vale. Entonces quedo yo nada más, ¿no? Yo voy a hacer un poco diferente, así para tocar la pera, porque es que tengo muchas pelis. Empecé a buscar y me salieron tantas que es mi problema. Mi problema es que no puedo escoger. Entonces, como tengo tantas, pues voy a nombrar solo la peli y hacer el spoiler bombazo del final y ya está, en vez de desarrollarlo, porque es que no me puedo casar con ninguna. Es que me gustan todas mucho. ¿Parece bien? Me parece perfecto. Bueno, vale. Pues eso, que algunas no las hemos nombrado, otras sí, pero bueno, por ejemplo, el sexto sentido sí la hemos nombrado, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, me explotó el cerebro porque es que no me enteré de nada durante la peli, no sospechaba de que estuviera muerto hasta muy adelante. ¿Cómo que estaba muerto? ¿Qué me estás diciendo? Por favor. Pero que, claro, ahora ya hemos dicho que esta sección de hoy es de spoilers. Sí, sí. Que yo me lo comí, o sea, que me lo comí con patatas, porque sí. Luego vi pelis, hay gente, mundo, no, pero hubo mucha gente que me dijo, no, ya se veía venir, pues yo no lo vi venir. Eso era Lila, que se la quería dar de guay, y ya está. Y yo suelo pillar muchas veces cosas de las pelis antes que pase, pero esta es que me lo comí, entonces pues me gustó mucho. Luego perdón, por hacer un inciso de la... Por poner un ejemplo, la que dijo antes Daco, los otros, sabes el final, vuelves a verla y sigue siendo buena. Abre los ojos, sabes el final, vuelves a verla y sigue siendo buena. Pero yo volví a ver el sexto sentido, yo la vi la primera vez y me volví loco, me encantó, pero la he vuelto a ver 2 veces más y yo lo que hice fue... Te da risa un poco, sí, ¿no? Sí, te da risa. Te da risa y te da de que yo, en serio, no se da cuenta él mismo, él solo. Es que el guión es mucho mejor el de Amenábar que el de Shyamalan. Claro, porque luego dices, joder, ¿no ves que nadie te contesta? Que estás hablando con la gente y no te mira, no te contesta. No estoy de acuerdo en el sexto sentido, pero a ver, la veis por segunda vez, pero es que si os dais cuenta, lo que dicen, en toda la película él no habla con nadie más. Claro. Pero es que cuando la estáis viendo, ¿realmente os disteis cuenta de que no hablaba con nadie más? No, pero mira, pero yo no me di cuenta. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, la relación con su mujer, ¿vale? Tú lo que tú estás viendo, ¿vale? Es que son fragmentos que la mujer pues no, pues como que lo ignora y tal, porque pues lo que ha pasado, exacto, lo que ha pasado, y tú lo entiendes. Pero claro, luego cuando sabes que él está muerto, ¿vale? Tú te pones ya en su vida, ¿no? Y tú te están haciendo creer que ese hombre vive con esa mujer todos los días y cena y duerme y desayuna y come y todo, y que intenta sostenerte que estás semanas con una persona que ni lo mira ni le habla. Eso es insostenible. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, pero ahí ponen el juego de que es como si se estuvieran separando, como que está poniendo los cuernos. Yo me he separado unas pocas de veces y no. Nunca me ha pasado de que no me hablen ni me miren durante semanas. Eso claro, es más, hay muchos comentarios que él dice, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me miras? Como que él mismo se lo plantea. Claro, pero bueno, tú primera vez que ves la peli piensas, bueno, pues sí que está disgustada la muchacha y le hablará poco, pero no te imaginas que realmente no le hablan ni le miran nada durante semanas. Sí es cierto que pasar el hombre psicólogo, pues un poco debería haber sospechado, es decir, mi mujer no me dice nada. Mal asunto. Por eso Amenábar fue más listo a la hora de circunscribir esos detalles a momentos muy concretos. Claro. Y además tienes la coartada de que Eccleston, bueno, el marido está con el, ¿cómo se dice?, con estrés postraumático, ¿no? Pues, bueno, yo las iba a nombrar rápido, pero bueno, no pasa nada. A ver, otra, el planeta de los simios, también me explotó el cerebro cuando vi, pues, la Estatua de la Libertad ahí en la playa, ¿no? Eso es el típico final que te explota el cerebro. Luego, por ejemplo, Shutter Island, la de DiCaprio, que también está ahí en un manicomio y está ahí rollo investigador y tal, y luego te das cuenta que es él el que está loco ahí. Hay gente que comentó cuando salió esa película que era un plagio de Los Renglones Torcidos de Dios, de Torquato. Sí, efectivamente, sí. Que luego la han hecho la peli de Los Renglones, y es que me leí el libro en el cole. Y la peli que han hecho está muy bien, a mí me gustó un montón. Sale Bárbara Leni, está muy bien esa peli. Si no la habéis visto, es del año pasado así o del otro, es muy reciente y está muy chula la peli. Se parece también a una peli que creo recordar que se llama Mad Men, que es de un nuevo alcaide que, bueno, no, alcaide no, es un nuevo jefe médico que llega a un psiquiátrico y empiezan a pasar cosas raras. Y al final se da cuenta de que él no es un jefe médico, que él es uno de los pacientes. Es que estaba pensando en otros casos de películas hispanas en donde, claro, te plagian los americanos y ni Dios alza la voz en favor de las películas hispanas. Hay otro caso que es Hombre mirando al sudeste, película argentina, años 80. Que lo plagiaron con Capax, Kevin Spacey. Pero un plagio, plagio radical, vamos. Claro, sí. Yo es que esta de Shutter Island, la verdad que, claro, no había salido todavía la película de Los Renglones, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que decir a favor de Los Renglones que el personaje principal de la investigadora es muchísimo mejor que el de Leonardo DiCaprio, que es como más básico, ¿no? Porque esto es como una señora Fletcher ahí, una tía súper interesante, súper inteligente, súper dotada, así como, no sé, muy, muy, muy brillante, y tú eso no lo ves en el de Shutter Island. Hay una curiosidad que leí yo hace poco sobre esta peli, que es que a mí la verdad tampoco me parece un peliculón ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, leí que el personaje de Mark Ruffalo, bueno, cada vez que fuma Leonardo DiCaprio es porque le da tabaco Mark Ruffalo, ¿no? Entonces ese es como un guiñito o una pista para que sepas de que el tío no tiene tabaco encima nunca. Claro. Es decir, ¿sabes lo que te digo, no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dígamelo usted. Debemos salir de la isla, Chuck. Volvamos, sea, lo que esté pasando aquí no es bueno. No se preocupe, no nos alcanzarán. Sí, somos más listos que ellos. Sí, de eso no hay duda. Este lugar hace que me pregunte. ¿Sí? ¿El qué, jefe? ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo? ¿O morir como un hombre bueno? ¿Teddy? Vale, pues otra así pasando rápido, una de estas típicas también muy de esto, muy bombazo en la época, que fue Seven, cuando abre la caja, ese es momento top también, que yo creo que nadie se esperaba que hubiera ahí una cabeza humana. Como una cabeza, no había una pizza. Pizza de pepperoni, con mucho tomate. Esto ha llegado hecho una pelota, no me lo comí. Luego también en El Cisne Negro, la de Aronofsky, que también pues ves lo típico, es que estos giros son muy típicos, ¿no? De que hay dos personajes que luego resulta que son el mismo, como en El Club de la Lucha también, ¿no? Que ves como la parte buena y la parte mala y todo el rato está en la película desdoblado y luego al final, sorpresa, que son el mismo. Pero bueno, que no te lo esperas, a mí me encantan las dos. Y tanto El Cisne Negro como El Club de la Lucha y bueno, pues creo que son pelis que te la dan. Encuentro ciertos paralelismos a Cisne Negro con el final de Whiplash, ¿no? En el sentido de que es una actuación musical y que acaba a lo grande, ¿no? En tensión dramática brutal, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Whiplash se supone que a pesar de todo su esfuerzo triunfa el chaval y en El Cisne Negro la lleva a la muerte realmente. Sí, claro, es que supongo que el ¿cómo se llama la obra de Tchaikovsky? Lo de los cisnes, ¿cómo se llama esto? El lago de los cisnes debía acabar así, ¿no? También. Sí, claro, pero que me refiero que aunque tú toques una pieza o interpretes algo en el que se muere de esto, tampoco quiere decir que te vayas a morir tú. No, pero es una película muy abierta a interpretaciones, ¿no? Porque ajá, tenemos la sexualidad de la chica que está muy presente toda la peli, de cómo la expresa o cómo la reprime, más bien. Claro. Y yo creo que es una película sobre sexualidad, vamos. Ajá. Bueno, sobre yo creo que sobre la represión de uno mismo, ¿no? Que esta chavala está súper reprimida por su madre y es un poquito pues su otro lado que quiere volar, ¿no? Un poco. Uh-huh. Y tiene la dualidad esta de que luego se junta todo. Let's take you back. Let's go get some help. Go get some help! What did you do? What did you do? I felt it. What? Perfect. It was perfect. Pues eso, y la última que quería nombrar así un poquito más por encima es American Psycho, que también lo deja muy abierto y no te acaba de saber a ciencia cierta si todo lo que pasa en la película está en la mente del psicópata este Christian Bale, que para mí es el mejor papel de su vida, o si realmente comete todos estos crímenes atroces. Y luego, pues nada, si me da tiempo voy a hablar de algunas más así también por encima, porque es que ya he dicho que tenía una lista infinita. Por ejemplo, una de ellas es Coherence, que he hablado muchas veces de ella. También me gusta mucho el final, como, bueno, no te esperas, ¿no?, que la chavala vaya por ahí. No sé si hacer spoiler o no, pero no sé, no me esperaba. No me acuerdo del final. Bueno, alerta spoiler, ¿vale? Pues al final es que ella va saltando de realidad en realidad, ¿vale? Ya en plan así como una loca, buscando un sitio en el que vea un ambiente guay, ¿no? Porque ya se está desmadrando el tema y se le acaba el tiempo porque se va haciendo de día y ve que se acaba el bucle y a cada casa que va está peor, ¿no? Hasta que encuentra una, como que se ha ido la luz y ahí la gente ha pasado de todo, no se han enterado de nada y son súper felices y su novio pues la quiere y dice, ah, pues esta es la mía, me cuelo aquí adentro y me cargo a mí misma, ¿vale? Para sustituirla y quedarse ella como novia de todo guay. Entonces, bueno, no sé, es chungo matarte a ti mismo. Yo no me esperaba que tú dices, ah, mira, la chavala quiere tranquilidad, quiere buscar un sitio bueno, pero luego piensas, joder, si es que la psicópata es ella, ¿sabes? Bueno, es lo que hacía. ¿No hacía lo mismo Carra Lejalde? Sí, pero Carra Lejalde ya vas viendo un poco que es un poco más chunguete, ¿no? Esta chavala pues no la ves tan mala durante toda la película, pero bueno, que también no sé qué decirte si es malo o bueno, porque en verdad se mata a sí misma, es que como, ¿eso es un crimen, cierto, o no? Hablando de plagios, es que hay otra peli americana, creo que es australiana, que yo creo que es un plagio, siempre lo pensé que era un plagio de Los Cronocrímenes, que se llama Triangle en España, no sé cómo se llama, que es, tiene lugar en un barco, ¿no? Sí. En un barco grande. Ah. Y yo creo que si la veis es básicamente la misma historia, solo que la han puesto en un barco. Es solo ese, vamos. El que hizo Triangle, vamos. No. Ese ha tenido que ver Los Cronocrímenes, seguro. Seguro, ¿no? Pero bueno. Triangle. Sí, no sé si tiene traducción esto. No, no tiene traducción. Triangle. No sé. Bueno. Bueno, pues otra, sigo. Porque no sé cuál dices. Entonces, como a mí me gusta mucho Los Cronocrímenes, pues no la voy a ver. Y más si es un plagio malo. No, puedes verla como comparativamente y sacar tus conclusiones, ¿no? Vale. Vale, otra que también me tocó mucho el final, esa mucho de pensar y de llorar y de todo, es la de La Llegada, que la de Arrival de Villeneuve. No, no. Sí, bueno, yo digo las mías. Vale. A mí me tocó mucho, ¿no? Porque eso de que tú te enteres, de que tú ya... voy a hacer spoiler ya, de que tú sepas lo que va a pasar en el futuro y que aún así decidas que volver a vivir la misma historia sabiendo que tu hijo se va a morir, pues bueno, yo no tengo hijos, pero no sé, me tocó un poquito la fibra, la verdad, porque bueno, además que te cambia un poco eso, toda la perspectiva de toda la película, porque todo lo que tú durante toda la peli pensabas que eran flashbacks, que tú te pensabas que eran cosas que le habían pasado al personaje en el pasado y que le habían hecho llegar a ser como era, pues no. Resulta que son cosas que todavía estaban por pasar, pero la chavala, a medida que va comprendiendo el lenguaje, como puede ver un poquito más allá y ve el futuro porque ve el tiempo como de forma circular, ¿no? Pues todo eso que tú te pensabas que era un flashback era lo que le va a pasar al futuro y tú decías, hostia, con lo dramático que tú estabas todo el rato pensando, todo lo que ha sufrido esta chavala, en verdad, es lo que le viene ahora, y aún así dice, pues sí, pues voy para allá. Entonces, bueno, a mí me reventó ese final, o sea, pero escucha una cosa, es que también es un poquito tramposo el señor Villeneuve al hacerte los flash forward y no ponerle ni una cana a la tía, joder, es que te va a pillar. Está bien. Es lo que te quiero decir, ¿no? Se tiñe el pelo, es bien. No, es que... consigue el efecto deseado y lo hace muy bien. Y consigue, pero está igualita. Debería tener 12 años más, algo así, ¿no? Bueno, mira Jordi Hurtado, que no envejece. Sí. Aquí hay gente que no envejece. Así que a mí esta peli, pues bueno, me tocó mucho y el final desde luego me sorprendió muchísimo, porque no me lo esperaba para nada. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar algo de esta peli? Te pido perdón, ¿no? Porque es que cuando me has dicho a Rival, me he ido a la de La Llegada, la de Amy Adams, que era de extraterrestres, que venía una nave espacial. Coño, ¿esta es? Esta es. Pero... ¿Tú no has visto la misma peli que yo? ¿O no has visto el final? Yo creo que no, o me perdió el final, o la quité hasta el final. Es que claro, dicho, es que el final es lo importante de la peli. Pero ya no ve el futuro en ningún momento. Ah, es que no has visto la peli terminar. Míralo. Mírala entera. Esto de quitar las películas por la mitad, luego pasa lo que pasa. Claro, ella, cuando está allí con los extraterrestres, conoce al Flechitas. ¿Cómo se llama este chaval? El Flechitas. Bueno, al Flechitas de los Vengadores. Sí, que es Jeremy. Es su futuro marido con el que tiene la hija que muere. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Entonces, como al final ella comprende el lenguaje de signos de los pulpitos estos, el truco de Almendruco está en que cuando entiende el lenguaje le dan la capacidad y la habilidad del tiempo comprenderlo de forma circular. Ella lo ve para adelante y para detrás, pues, y lo vive así. Que por eso le da al chino la información como para evitar que todos vayan ahí a destruir el invento. ¿Vale? Entonces, claro, cuando ella ya ha aprendido toda la lengua, pues ella, tú te das cuenta de eso, de que todo lo que tú has estado viendo, la peli, todavía no le ha pasado. Y por eso se enfada el Flechitas con ella y la deja. ¿Por qué? Porque cuando se entera de que ella ya sabe que su hija se va a morir y aún así lo ha permitido, él es algo que no puede soportar. No puede soportarlo y entonces se va de casa porque no puede vivir con eso. Es que no puede presenciar la muerte de su hija y todo el rollo. Entonces por eso se separan. Acabas de reventarme la cabeza, en serio. Pues mira la película otra vez con esta información y luego me dices qué te parece. Porque es que es una película brutal. Pues vamos, tengo que verla otra vez. Es que solamente ¿esto? Recuerdo ahí que no la haya visto, nave, voy a verla. Subiendo, esto bajando. Claro, eso es lo que pasa por no ver las películas terminas. Yo creo que la terminé y dije, qué cosa más mala aquí con mi Lois Lane. Pues no, pues vuelve a ver. Me va a hacer verla otra vez, venga. Hombre, ¿y lo que te va a gustar ahora? Vaya zasca, que me has metido, no vaya zasca. Vale, pues esta vez, como merecía la pena hablar de ella. Bueno, voy a ir rápido, venga. Y Parásitos, por ejemplo, también. Otra que tiene un final súper chulo, que cuando termina, pues flipas de que esté el muchacho ahí guardado. Ya no voy a decir más nada. Luego la de otra que me flipó es la de Enterrado, la de Buried, de Rodrigo Cortés, ¿vale? Esa es muy buena. Sí. Hostia, es que yo todo el rato estaba pensando que iba a salir y cuando ahora resulta que se queda ahí, que se muere, es como perdona. Espera un segundo porque a mí me parece un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Esa película es un insulto de principio a fin. Las cajas cambian de tamaño, ¿sabes? Como le apetece al tío. De repente la caja es más grande, de repente la caja es más pequeña. Pero sufres mucho, mi nino. Me da igual, eso no se hace, tío. Y luego, el final me parece mal escrito. O sea, es un tío que no ha sabido cómo acabarla y dice, Deus ex machina, saco ahí. Venga, llamadita, no te sacamos y tal. ¿Tú no te pensabas que lo iban a sacar? A mí me pareció todo, pero mal escrito, mal todo, tío, mal todo. ¿Sí? Pues yo estuve tarde. Lo de la caja es verdad. Que es más grande o más chica, ¿no? Sí. Puede ser. Yo es que no sé, me resistí mucho tiempo a ver esta peli porque pensaba, hostia, ahora voy a ver una peli de una hora y media de un señor en una caja. Esto no sé yo. Pero en verdad me enganchó y la vi. Y no me aburrí. Y no sé, y al final, pues eso, me gustó de que no fuera lo típico de voy hasta ya la han salvado. Pues no. Pues esta es más realista, coño. Es que es muy difícil encontrar una persona enterrada en una caja. Sí, por favor, abrir, por favor, abrir. Vamos, vamos, más rápido, más rápido. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa. Deprisa, por favor. Deprisa. Deprisa. Dios mío. Dios mío. Lo siento mucho, ¿qué pasa? Lo siento mucho. ¿Qué pasa? es Mark White. Nos ha traído hasta Mark White. Lo siento. Lo siento, Paul. Lo siento muchísimo. Yo esta película la vi y se me venía a la cabeza el capítulo que ya hemos hablado alguna vez, el de CSI con Grissom. Sí, el capítulo sí. De Tarantino. Pues yo me pasé la película diciendo yo, venga Grissom, vamos, que tú puedes. Me fue inevitable la comparativa. Pero a ti te pasó al revés que a mí, porque tú verías primero la de Enterrados y luego la de Grissom, ¿o qué? No, primero vi CSI y luego vi esta película. Ah, vale, pues igual que yo. Y yo pensaba, bueno, ahora sacarán como el de Grissom, pero no. Claro. Vale, y la última, sí, por nombrarla súper rápido, la de Memento, que también me flipó mucho el final. Porque, hostia, todo el rato vas con el chaval ahí de pobrecillo, pues que vaya movida lo que le pasa ahí con las fotitos y tal. Y ahora que luego el que todo el rato va con él, que las fotos ya lo ponen, no te creas sus mentiras, que resulta que ya que se está aprovechando de él porque ya en verdad ya lo sabe quién ha matado a su mujer, pero se aprovecha de él porque... Él en verdad no se aprovecha de él. Él le ayuda a que el otro tenga su venganza. Sí, bueno, a ver, eso no. Él se vale, que tenga su venganza, venga, y mientras tanto se aprovecha de él. ¿Pero qué le hace? ¿Pero qué va a hacer? ¿Que le da por culo? No, pero que tenga su venganza, ¿qué? Cada día una diferente, porque si se le olvida, pues le podría hacer un tatuaje y que le ponga, ya te has vengado, fin, ¿sabes? Déjalo, que no está el hombre sufriendo en bucle ahí. No, hombre, a mí me gustó mucho. Esa peli es muy chula y muy difícil de... Yo la he visto muchas veces, pero la primera vez me explotó el cerebro, no entendí nada. Ya, pero la memoria está transitoria, corta, como se llame. Sí. Claro, es que acaba según le conviene al guionista. Sí. ¿Sabes? Ahora le conviene que corte ahí y corta ahí. Y otras veces dura más, ¿no? Según le conviene. Pues sí. Bueno, pues ya no os doy más la brasa con pelis, porque es que hay muchas. Os recomiendo, sí. Os animo, vaya, a que dejéis, como siempre, en los comentarios qué películas os han gustado, los finales os han dejado loco o lo que sea, ¿vale? Mira, y yo, si me permite, Ramma, como estuve un poco así mirando en Google, ¿no? Porque digo, pues alguna se me escapa, y me ha sorprendido que se repetía mucho la de Pretty Woman. Como gran final y final. ¿En serio? Que en muchas así de rankings está. De porque como la gran, gente como se esperaba gran final que, y rueda de tuerca. ¿Pero por qué? Porque la gente se esperaba no lo sé. Que no acabaran juntos. No lo sé, yo por eso os pregunto de si realmente para vosotros fue tan impactante ese final, porque a mí me hubiese impactado más que se hubiese ido él con el avión y ella se hubiese quedado ahí. Eso sí, ¿verdad? Que hubiese dicho, claro. Hostia, toma ya, que eso toma realidad. Exacto. Pero lo otro es como, perdona. Es que yo creo que esa peli, ella sola, se cargó todo el feminismo de los años 70 y parte de los 80. Ya ves. Es decir, el mensaje es, niñas, haceros putas, y así vais a triunfar en la vida, va a venir Richard Gere en su limusina y a vivir, ¿no? Bueno, básicamente es buscaros un tío rico, guapo. No, sí, bueno, sí. Vale. Entonces no estoy yo tan idiota. Es que decía, Dios mío, porque esta gente ve, todo el mundo ve esta película como un gran final, un gran sorprendente. Vamos, si yo decía, si esto es. Vamos, para mí es una peli de Antena 3, pero con actores de primer nombre, pero. Sí, totalmente. Muy bien. Algo más de Acobico. Voy a hacer una sección nueva que va a ser Postdata de Acobico. Se va a decir cuando se termine. La puntita con Dacobico. Postdatas con Dacobico. Es que no me dejáis. Te pones ahí, tú coges carrerilla, chin. Hay que interrumpir. Hay que y luego es cierto, es que tú hablas y luego, pues, como hablas tanto, pues ya. Me explota la cabeza y me llega información. Pues, o sea, me has hablado de Memento y automáticamente me ha venido a la cabeza el Tenet. pues ya está. Pero me he callado, ¿ves? No, pues habla. Ahora. Bueno, o sea, a mí también no me gustó ni el principio, ni el final, ni la parte de en medio, ni nada. Pero eso, que hay gente que las mete ahí como súper peliculones con un final impresionante, que nadie se lo espera, y yo pues no las veo así. Ya está. Uh-huh. Entonces yo entiendo que soy yo el raro, pero lo mismo no soy tan raro. Hombre, a mí me gustó más Memento, por ejemplo. Creo que es más redondita. Sí, Memento vale. Es muy... A ver, yo antes critiqué un poco y tal, pero es una película, de hecho, es de lo mejor de Nolan, ¿no? Y es una película hecha con dos duros que está muy, muy bien, sí. Sí. Es más Nolan. Sí, es más Nolan. Porque es lo que comentamos un día en el anterior programa, que en cuanto más dinero tienes, como ya claro. Entran más manos y más, y más cabezas y más, oye, yo opino que deberías cambiar esto. Y claro, como te lo está diciendo uno que ha puesto encima de la mesa 20, 30 millones, pues dice, vale, lo tendré en cuenta. Claro. Mira, el otro día estaba escuchando una charla con el señor, el hermano de Nolan, que ahora no recuerdo el nombre. Christopher. No, Christopher es el director, digo el hermano. Ah, en Nolan, bueno, sí. Bueno, es que el hermano es el que produjo, el que está detrás de Fallout, ¿no? Uh-huh. Sí. Jonathan, sí. Estaba escuchando una entrevista a este tío y contaba cómo la idea de Memento es suya, ¿no? De que primero tuvo la idea, pero claro, luego tuvo que empezar a cuadrar una historia dentro de la idea que tenía, era vamos a contar una película hacia atrás. Claro. Y pero ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y es súper, vamos, es súper curioso y muy interesante cómo lo hicieron. Creo que la primera peli que hicieron, porque yo siempre he defendido a los Nolan, pero como pareja. Porque yo solo decía a Rama, oye, ¿por qué los Coen todo el mundo asume de que son dos y los Nolan? Hasta hace un par de pelis, pues oye, uno producía, el otro dirigía. Y sin embargo, solo se llevaba mérito el director. Pero yo creo que es que el otro no quería, ¿eh? Bueno, sí, hay muchos productores que ni se le sabe el nombre, pero ¿no? Él quería estar en la sombrita y ya está. Puede ser también puede ser. Que yo creo la primera peli que hicieron, Following, sí, está contada para atrás. Sí, un también. Poquito, también está desordenada. Bueno, es que casi muchas de Nolan están desordenadas, de los Nolan. Sí, sí, esa es una que es en blanco y negro, puede ser. Sí. Ah, sí, sí, sí. De un ladrón, bueno, sí, de un ladrón de casas. Ok. Está guay esa. Que el DVD, para el que todavía use DVD, es curioso porque te da la opción de ver la película tal y como se estrenó en cines o la película ordenada. En el tiempo. Sí, entonces la película ordenada, lo que te sorprende de la versión cine, de la que ha visto casi todo el mundo, es, hostia, qué cabrones. Que desde el principio tenían pensado esto, ¿no? Claro, ves la película ordenada y desde la primera escena dices, hostia, es lo que van a hacer. Muy bien, pues chicos, hasta aquí el primer tema. Bueno, vale, pues seguimos. Entonces, el segundo tema que tenemos aquí en el menú de hoy es actores, directores. Es decir, actores que se han pasado a la dirección o directores que se han pasado a la actuación. ¿Vale? No tiene por qué ser que lo hagan bien las dos cosas. Hay veces que son buenos en una cosa y una caca en la otra. Entonces, aquí a vuestro criterio y a vuestra elección, los que más os hayan llamado la atención. Y ya está, ¿vale? Así que empezamos con Luismi. Ven, te ha tocado. Vamos a ver. Yo tengo tres, mi top 3 de directores, y vamos a empezar, o de actores, directores. Yo sí he tenido en cuenta que sean buenos tanto actuando como dirigiendo. Hombre, porque yo soy la excelencia, ¿no? Y, Y bueno, vamos a empezar por el señor Robert Redford, que por poner en situación, Robert Redford, rubio, guapo, pero aparte de un físico, era pues era el actor, uno de los protagonistas, pues por ejemplo, de El Golpe, Dos Hombres y un Destino, El Mejor, que es una película infravalorada, pero que yo recomiendo ver. Y para mí, la mejor de este hombre como actor, Todos los Hombres del Presidente. Bien, pues este hombre que ya era reconocido como actor, de repente dice, oye, voy a dar el salto a la dirección. Empezaron a darle caña, en plan, el actor que se cree director. Pues oye, su primera peli, Oscar a Mejor Peli, Oscar a Mejor Actor Secundario, Oscar a Mejor Director, y bueno, tapó bocas en Hollywood, era gente corriente. Es un drama familiar con Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Timothy Hutton, creo que es. Sí. Sí. Y Timothy Hutton, y yo creo que es un drama que hay que ver, ¿vale? Y no pienso hacer spoilers porque hay que verla. Y luego decir que dirigir solo ha dirigido 10 pelis, creía yo que eran más, en plan, pues, verá. Es que casi todos los directores siempre han dirigido más de las que la gente cree. Porque de vez en cuando se meten un batacazo que ni cruza el charco. Pero no, oye, Robert Redford solo 10 para mi sorpresa. Y oye, y aunque no ha tenido tanto éxito como en la primera, en lo que es en plan reconocimiento con estatuillas y cosas de estas, pero oye, entre sus 10 pelis está El Río de la Vida, La Majestuosa Quiz Show y La Conspiración, Leones entre Corderos y Paro. Paro porque creo que menos una las había visto todas y, oye, pues buen actor, buen director y, bueno, y creador del Festival de Sundance. Sí. O sea, ya este hombre sigue, Robert Redford sigue vivo, ya lo que le falta es morirse y sustituir a Dios. Y ya está. Hombre, es que aparte de guapo, es que es como muy carismático, ¿no? Sí. Estaba pensando yo que este tipo, es que aparte del mérito que comentas, creó la plantilla del que siguieron luego gente como Mel Gibson, gente como George Clooney. Es decir, que estos, digamos que siguieron los pasos, el camino abierto por Robert Redford. Sí, sí, aunque no se vaya, creo que no es, alguien va a hablar de George Clooney. Yo no tenía pensado, pero se puede mencionar, tiene cosas muy interesantes. No, yo no lo iba a nombrar, pero oye, es un actor que como actor me han convencido pocos papeles de él, pocos, y sin embargo como director, joder. A mí me han convencido más papeles de comedia de George Clooney. Yo tengo un problema con George Clooney en los últimos tiempos, que es lo que yo llamo el síndrome en expreso, ¿vale? Que es que cuando ahora aparece George Clooney, por ejemplo, en la de Flash, de repente me encuentro viendo un anuncio en expreso o de Martini o de una mierda de estas. Es que ya me viene a la cabeza, ya no veo. Claro. Oh, pero yo, George Clooney, como mucha gente lo descubrió en Urgencias, ¿no? En la serie esta, y tiene pelis que están, todas las que ha hecho para mí de los Coen, o Brother y muchas, o yo qué sé, incluso Ocean's Eleven, que hace un papel así como más graciosillo, a mí ahí me gusta, cuando se pone serio me gusta menos. Yo creo que cuando este tío se muera, esperemos que sea dentro de muchos años, yo creo que de sus papeles más destacados va a ser, por ejemplo, Michael Clayton. También. O, por ejemplo, Siriana también está muy bien. O, sí. Tiene varias, el americano, sí. Tiene cosas muy interesantes el tío. Y luego como sí. director me gusta mucho Confesiones de una mente muy peligrosa. Sí. Sí, sí. Sí, esa está muy bien. La verdad que como director también tiene pelis muy interesantes, sí. Es, George Clooney, como persona, cuando no habla y está mirando fijamente a otra persona, tiene un tic como de que le vibra la cabeza o la menea. Y el día que le pilléis ese tic, en plan, hostia, ¿lo está haciendo ahora? Pero es que el tic es el remanente de otro que tenía en la época de Urgencias. Ah. De hecho, volvía loco a... Yo recuerdo una entrevista a un director que se acabó de los nervios con George Clooney, porque George Clooney tenía la manía de mirar hacia abajo cuando hablaba con alguien. Y si no, fijaros, ¿no? Tiene el tic ese de echar la cabeza para abajo, ¿no? De reírse, sonreírse y echar la cabeza para abajo. Y claro, eso está muy bien si estás en el teatro, pero si estás con una cámara delante, no es buena idea, ¿no? Pues lo que yo he dicho, lo de menear la cabeza... Claro, si es una comedia, vale, ¿no? Pero muchas veces en alguna serie, como en Siriana, es que te da la risa, ¿no? Te da la risa en algo serio y no es serio. En fin. Pues esto es otro tema posible, tics a los que acuden ciertos actores, ¿no? Todo el tiempo. Es más, este es que no me lo puedo callar, perdón. La tormenta perfecta, cuando le está diciendo a Mark Wahlberg... sálvate tú, y el otro va y le dice, no, salvémonos los dos, cuando enfoquen a George Clooney está mirando la cabeza y digo, hostia. Pero que es como un perrito de estos del coche que tienes a en ver, la... No la menea mucho, pero hace como un movimiento y dice, hostia, digo, hostia, por favor, que esto medio cine llorando, en plan, ay, ay, que se van a morir los dos, que se van a morir los dos. Y yo con un colega ahí que nos tocó en una de las primeras filas, descojonado, que nos llamó una mujer la atención, en plan, estos niños no tienen vergüenza. Y claro, era para explicarle a la mujer, mire usted, es que pasa esto con yo. En fin, hecho el inciso, mi segundo director, director, bueno, mucho más actor que director, perdón, al revés, mucho más director que actor, ¿vale? Ahora sí, es François Truffaut. Oh, ahí. Y estaba yo equivocado con Truffaut hace años, en plan... yo creía haber visto una peli y yo se la asignaba a este hombre. Bien, y un día me entero de una bobina de cine, de estas de las que guardaban los rollos, de que se vendía en el Fnac una de las bobinas estas, y dentro lo que tenían eran 20 pelis de él en DVD. Y digo, pues ya está. Digo, mira, me lo compro y me las veo todas. Frustración, pues de que no era ninguna. Sí, es que no, ni pongo la peli en pie y ya, claro, ya quedé frustrado. Digo, mira, ya paso de verme a ningún director más entero. Bueno, estamos con Truffaut. Decir, es director, para ponerlo en contexto, es director de películas como Los 400 Golpes, es director de Tirar sobre el pianista, que no es el programa de televisión este de la 2, sino que es una peli de él, es director de Fahrenheit 451, y es un director que creo que cuando no le cuadra ningún actor, pues él dice, bueno, esta yo. Y como actor, pues sale en pelis que dirige él mismo. La Habitación Verde, El Pequeño Salvaje o La Gran Noche o la... Lo del El Gran no lo tengo fijo. La Gran Noche Americana. Y bueno, como pincelada de Truffaut, que es donde creo que la gente le puede poner cara más, Esa te la dije yo, esa te la dije sí, yo. Esta me la dijo Ranma. Esta no la dirige él, la dirigió un Spielberg o algo así. Sí. O algo así. Pues bien, Truffaut hace de Franchute, que lo hace bien, le sale bien, en Encuentro en la tercera fase. Es el investigador. Claro, y hace el que habla con los marcianitos. Ese es Truffaut. Y ya por último, el último director mío, Orson Welles. Pues bueno, de Orson Welles, de decir pelis, pues lo que pasa de Orson Welles es que hizo varias de que ya, o no sé si es que estaba muy trillado el tema o se trilló luego con los años, hizo más adaptaciones de Macbeth, de Otelo y a Laurence Olivier, no sé si antes o después también le dio por hacer todas estas pelis, a Kenneth Branagh también, y estamos esperando a ver quién es el próximo que va a hacer muchas adaptaciones de Shakespeare. Pero bueno, oye, en el lado bueno de Orson Welles, él dirige, él interpreta y sobre todo sus tres peliculones para mí. Por excelencia, Ciudadano Kane, El Extraño con Edward G. Robinson y Seth de Mal. Que oye, que estas pelis, si no las habéis visto, las tenéis que ver o no me habléis. ¿La del tercer hombre no la dirige él? Carol Reed. Ah, vale. Bueno, pero sale como actor entonces. Sí, pero has hecho bien, porque es de las que se le atribuyen a él, pero no, no es de él. No es de él. Pues a mí me parece un buen actor también, ¿eh? Mucha presencia también, como muy imponente, ¿no? Sí, como con los años tuvo más presencia. Sí, más, ya, pero coño, pero que aun cuando era más joven, es que cuando salía era como cuidado, ¿sabes? Sí, era un tío con fachada. Sí, sí. Y yo creo que los millones le hicieron un poco descuidarse, pero sí. Y, es que, y psicológicamente, claro, este tipo venía de una familia bien y tal, pero su padre, decía en una entrevista, su padre con 14 años así le dio dinero, le dijo vete a Europa y arréglatelas como pueda, ¿no? Es decir, que ese tío desde muy joven tuvo que hacerse adulto, ¿no? Uh-huh. Y entonces es lo que ves, sus primeros trabajos en teatro en Inglaterra, el tío mentía como un bellaco, decía que tenía 2 o 3 o 4 años más de los que tenía y daba el pego porque siempre tuvo una voz muy profunda, ¿no? Y tal. Es decir, que desde el principio empezó siendo, al principio es como todo, empezó fingiendo, pero al final el personaje Orson Welles se lo comió, ¿no? Nunca me lo he dicho. Muy bien. ¿Alguno más, Luismi? Yo ya he quedado satisfecho. Muy bien. Pues damos paso a Dacubico. Venga, dale. Venga, pues yo solamente voy a elegir a uno y voy a retomar un poco mi temática favorita, que es la de tema de superhéroes. Y he elegido a Jon Favreau. No sé si se dice Favreau, Favre. Sí, Favreau. Vale. Que quien no lo conozca, pues es el, bueno, es director de Iron Man. Y en la misma película hace el personaje de Happy, que era como la mano derecha de Iron Man. Que se podía poner otro nombre también, ¿eh? Digo, así como apunte, pero vale. Yo no lo entendí mucho lo del nombre, pero bueno. El caso que yo siempre he dicho, que es difícil saber si un director es bueno, porque al final un director es bueno cuando tiene un presupuesto grande, cuando el de fotografía es bueno, cuando el guión es bueno, cuando todo es bueno. En este caso en Iron Man, la verdad que el hombre lo hizo casi todo. O sea, hizo director, hizo guionista, hizo parte de creador, de productor. Entonces lo he elegido a él porque lo engloba un poquito todo. Incluso en esa película hace su papel. No llega a ser un papel grande, es digamos un papel intermedio, ¿no? No es, tampoco es un cameo, pero bueno. Y claro, te pones a decir, bueno, ¿y este hombre que ha hecho más? Pues ha hecho poco. Para la edad que tiene, creo que ha hecho poco. Pero hizo una película en el 2001 que se llama Crimen Desorganizado, que a mí me gustó bastante. Y la verdad que yo, este hombre, pues solamente lo conocía antes de unos capítulos de la serie de Friends, que hacía el actor. No sé si lo recordáis, esos capítulos en Friends. No. No, lo que sirve, pues, lo que sirve es la peli que tú has nombrado. Vale, pues hacía de un novio de Mónica, que se echaba Mónica, que era multimillonario. Y le daba por ser luchador del pressing catch. Y le daban pues palizas. Y al final Mónica pues le dice, mira, te quiero mucho, eres rico, pero es que tu estilo de vida pues no me va. Por cierto, hay otra película muy destacable de este tío que está de bajo presupuesto, ¿no? Que es que hizo después de Iron Man, que se llama Chef. Sí. La he nombrado yo antes. Ah, la perdona, no te escuché. No, pero... Se ha perdido como lágrimas en la lluvia cuando la he dicho. No, pero sí. Claro, entonces el caso es que en películas así no ha hecho muchas, así íntegras, pero luego a nivel de series, pues te ha hecho varios capítulos en The Office, varios capítulos en Revolution, en la del joven Sheldon, también te ha hecho algunos. Ha hecho, bueno, la del Rey León, si es de director íntegro. Entonces, no es que tenga una larga trayectoria. Espera. No mencionas la del tío del casco. ¿Cómo se llama? La de Star Wars. ¿Cómo se llama el tío del casco? El Mandalorian. Ese. Vale, es que en teoría en un par de años saca lo que es, dice él, que va a ser su obra maestra, que es el Mandalorian y Grogu con Pedro Pascal. La tiene ahí. Pero bueno, yo no la menciono hasta que no está, porque por lo visto dice él que su Mandalorian actual es una pantomima con lo que nos viene en un par de años. Bueno, ya, y luego la ves y es un churro y ya se retracta. Eso se renegue así. Posiblemente. Yo no la he visto, pero Luismi siempre me está diciendo que está muy chula. ¿Tú, pero, a ti te gustó? ¿Qué pasa? Tenemos un póster en el salón, sí, y no has visto la película. Que está en la sección de películas gastronómicas, que esto va a venir próximamente. Muy a pesar de aquí, de algunos participantes. Pero que la tengo que ver. Cuando salga el tema ese, la veré. Estaba. ¿A ti te gustó, mi niño, la del chef? A ti también, ¿no? Sí. A mí me parece una película muy bonita, sí. Además, es el tema que cada vez ha estado más en el candelero, ¿no? De un personaje público que es cancelado y tiene que volver a buscarse la vida desde el principio, ¿no? Pues a ver si la veo. Vale, bueno, bien. Ya por finalizar, bueno, también tiene la también famosa, la de Cowboys contra Aliens. Bueno, esa es malísima, ¿eh? Sí, es, pero bueno, el hombre se animó. Pero digo, creo que lo he elegido, pues, sobre todo por el tema de Iron Man. Más que nada porque gracias a esa película el universo de Marvel despegó. Porque sin Iron Man, creo que el universo de DC era lo que es actualmente ahora, un despiporre. Y como actor, lo he visto poquito, un plan cómico y tampoco es gran cosa. Así que creo que es bastante mejor director que actor. Y por mi parte, finiquitado. Muy bien. Vale, perfecto. Pues, Michi, te toca. Venga, pues mira, yo tengo apuntados... claro, he apuntado un poco de todo, ¿no? He apuntado los que habéis mencionado. Luego tengo actores, directores de los que me gustan solo una película, mayormente, ¿no? Por ejemplo, Pacino, Looking for Richard. Por ejemplo, Sofía Coppola, Lost in Translation. ¿Solo te gusta una película de Sofía Coppola? Yo creo que sí. A ver, véndemela. No, Las Vírgenes Suicidas, por ejemplo. Película. Sí, bueno, estará atmosférica y tal, pero no me interesa demasiado. Oh, sí, la banda sonora de Air está muy bien. ¿Y cuál más tiene así buenas? Bueno. Y María Antonieta. Esa no la he visto ni ganas, pero bueno. Hostia, pues es un peliculón, ¿eh? De acuerdo. Luego tengo John Cazavetes. Oye, me has dicho que te la vendieras un poquito más así, ¿no? Vale. Es lo peor. Vamos, picadito. John Cazavetes, Shadows, gran película de los comienzos de su carrera. Y ya digo, a mí luego lo que hizo en los 70, pues mira, sí, vale. Digamos que... Creo escuela en lo que es el cine independiente, desde luego, pero a mí no me interesa demasiado la hora. Luego, tengo aquí apuntado un par de directores con una sola película. A ver. Brando con One-Eyed Jacks, no me acuerdo aquí cómo se llamaba. ¿Brando qué? ¿Qué Brando? ¿Qué Brando? Marlon. Ah, ya. Yo qué sé, aquí estáis como el colega Brando, yo qué sé. Brando Wayans, uno de los hermanos Wayans, Brando Wayans. Bueno, menos cachondeos. Luego, sí, que esta película le tocó de carambola porque Kubrick, digamos que demasiados egos, ¿no? Entre Brando y Kubrick era demasiada caña y Kubrick se fue, ¿no? Y dirigió Brando. Y luego tengo Charles Laughton por adivinad qué película. Oh. Hombre, es que esta es mi top. Está en mi top 10 esta peli. Claro, de esa no voy a hablar. Estos solo los quería mencionar y a nivel de meterle más, más hincarle más al diente, tengo a Fernán Gómez. Pero no de la película, por lo menos, ¿no? Dila, di el título. ¿Cómo? ¿La noche del cazador? Sí, ya está. Vale, ya está tranquila, ¿no? The Night of the Hunter. Claro que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Bueno, hombre. Luego tenemos a Fernando Fernán Gómez. Voy a mencionar alguna de sus películas que me gustan bastante, que es La venganza de Don Mendo, El mundo sigue, El extraño viaje, peliculón, El viaje a ninguna parte. Y luego, así de las últimas, me gustó bastante 7000 días juntos, ¿no? Y esto es todo, desde luego, como director. Es decir, que este tío era escritor, era actor, era director, todo lo hacía bien. El viaje a ninguna parte a mí me hizo llorar, ¿eh? Y la otra que has nombrado antes que esa, la de... El mundo sigue. ¿Cuál? El mundo sigue. No, antes, entonces. ¿Muerte de un ciclista ha sido o...? No, ¿muerte de un ciclista no? No, esa es de Bardem. Hostias. ¿El viaje a ninguna parte? No sé a qué te refieres. No, entonces se me ha ido. Una que has nombrado antes. No Igual sé. La pensaste y no la dije yo, tío. No, no sé. Que siempre... no sé, bueno, vale. Claro, no, Fernán Gómez es un director que como director lo conocí hace poco en plan de pack de pelis que te encuentras por ahí ya tirado de precio, en plan muchas descubrí, hostia, pero esto lo dirigió Fernán Gómez y hostia, y de verlas y decir, coño, que no solo era buen actor, que el tío este tenía mano para dirigir también. Y fue un descubrimiento tardío, pero bueno. Bueno, también podríamos meter aquí la que escribió basada en su obra teatral, Las bicicletas son para el verano, pero esa es de ¿quién dirigió esto? ¿Armiñán? No. Este de gafas, no me acuerdo cómo se llama. Señor de gafas. A ver, un momento, ¿cómo se llama? Las bicicletas son para el verano. Vale, a ver, vamos a buscar así. Gafas. Ay, que no me sale. Bicicletas son para el... Vale, Las bicicletas son para el verano está dirigida por Jaime Chavarri. Jaime Chavarri, exactamente. Por eso me iba a Armiñán. No, es Chavarri, el de las gafas, ¿vale? No sé si estará vivo ese tío, pero bueno. Que digamos que es puro... Esa película, aunque sea de Chavarri, es puro Fernán Gómez también, ¿no? Pero bueno, porque es muy autobiográfica y todo lo demás. Y bueno, esto, o sea, no sé qué más se puede decir de este tío, que era un puto crack, vamos. También me gustaría hablar un poco de Clint Eastwood. Voy a mencionar las que más me gustan de él, ¿no? Que es El Fuera de la Ley, Sin Perdón y Bird. Y los dos primeros son westerns. El tercero es sobre Charlie Parker, el saxofonista. Y me parecen peliculones las tres películas, ¿no? Yo también tenía Clint Eastwood así por encima puesto y aparte de las que has dicho que también las tenía, añadiría la de Gran Torino porque las dos es actor y director y creo que hace un papel guay, ahí me gusta. Bueno, es que hace un papel de Clint Eastwood. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, pues mira, esta discusión la hemos tenido con Luis Mir, ¿vale? O sea, vale, hace de Clint Eastwood, pero coño, es que lo hace bien y es molón, coño, ser Clint Eastwood. ¿Cómo no lo hace bien? Ya, si hace de pero mí. Ya me gustaría a mí ser así de molona. A ver, ¿qué quieres? Vamos a ver, es que esto si fuera realista la película, los chicos coreanos malotes esos le darían una paliza y acabaría en la UBI, el tío. Sí, vale. pero que hace un papel súper molón, que sí, que hace del mismo de hace dos años. Está escrito para ser molón, para que claro, mola. Pero ¿y qué problema hay con las pelis escritas para ser molonas pues si molan? Esas para empalmados de la vida, joder. Bueno, pero si molan, pues dale ahí alegría a la vida. Pero coño, no, mira, son como calorías, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Sí, que no se aprovechan o que sea. Pues es que es como si te comes una pizza que ya sabes que te vas a engordar, pues disfrútala y ya está, hombre. Coño, pues si hay que escoger entre una hamburguesa y algo con más nutricional, pues habrá que escoger algo más nutricional, ¿no? Pero algún día te tendrás que comer una hamburguesa, digo yo, ¿no? No, yo soy vegetariano. Bueno, pero pues una hamburguesa de garbanzos de estas de y con shiitake. No sé, que yo que sé, que a veces pues ya sabes que vas... Es como, mira, ahora me va a pegar Dacobico, pero tú ya cuando vas a ver una película de superhéroes ya sabes que vas a ver una película de superhéroes. Pero igualmente es que a veces te mola ver una película de superhéroes, que sabes que no va a tener una profundidad trascendental ni te va a cambiar la vida. Vas a ver pues lo que vas a ver, pero es que está guay a veces ver pelis así. A mí me gusta. Y yo sé que cada vez que voy a ver una peli de Clint Eastwood, que sale así ya, al pobrecito, todo arrugado ya como está, y con cara de mala leche y de chungo, pues ya lo sé que voy a ver eso, pero es que mola. Coño, es que cada vez se parece más al muñeco de Historias de la Cripta, señor. A ver, yo sabes yo que tiene 90.000 años este hombre. Yo os digo que en este tema que estamos hablando, creo que este hombre es el top. Es decir, si hay un director actor, es este, es Clint. Es que es realmente muy bueno. No sé, yo no... Claro, es que sois muchos los que le habéis subido a un altar a este tío, pero a mí, por ejemplo, desde hace 20 años es que me dan igual las películas de este tío, ¿eh? O sea, desde Mystic River o algo así, que estaba bien y tal, pero desde entonces, joder, es que son todas depresivas, todas desangeladas. No mira los puntos de Madison, es de amor. No, pero te estoy diciendo desde Mystic River para adelante, ¿vale? Esas anteriores. Vale, perdón. A ver, ostras, pero tú te puedes saber lo que es el francotirador. Es que... Vale, yo no veo eso ni el harto de vino, tío. A mí no me gustó mucho la peli del francotirador, ¿eh? Sí, pero... Que no, es que son duras, es que sus películas suelen ser durillas, no es de cine no, es de... Son depresivas, joder, son depresivas. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguno sí, más, Michi? Ah, no, yo sí, o sea, ¿qué más tengo aquí apuntado? Déjame mirar la chuleta. No. Voy a pasar el subrayador por la pantalla del ordenador. No, o sea, ya habéis hablado. Bueno, está también he apuntado que, claro, uno de los primeros que empezó siendo seminales a la hora de pasar de la actuación a la dirección es Sidney Pollack, ¿no? Uh-huh. Poca gente sabe que empezó siendo actor este tío. Pues yo lo he visto más en... Ah, no sé. No, claro, es que empezó siendo actor y luego le fueron dando papelitos, pero digamos casi... Bueno, no cameos, no, pero digamos cosas así muy de pasada, ¿no? Uh-huh. Pero lo hace bien porque el tío empezó siendo actor. Y claro. Se metió en la dirección a mediados de los 60, ¿no? Y yo creo que estaba pensando yo que Sidney Pollack seguramente fue el tío que animó a Redford, porque eran amigos, ¿no? De sí, hecho, participó en muchas de sus películas. ¿Sí? Creo que Redford tomó más de una nota de Pollack, ¿no? De a la hora de echarse al ruedo. En Jeremiah Johnson, en Memorias de África, y no sé si alguna más. Sí, en Habana salieron varias. ¿Cuál es la que decías que se sentaba sola? Ah, no, eso era... Uy, pues me ha ido antes. No, lo que le comenté ayer a Rama es que Clint Eastwood dijo en una entrevista, dice, yo con el director que más he aprendido era con Don Siegel. Dice, yo las pelis que trabajé con él, en las escenas donde yo no salía, o sea, él era el prota. Bueno, pues en las poquitas que no salía, dice, yo me sentaba a su lado a ver cómo él lo hacía todo. Claro, es que si te acuerdas, sin perdón, si os acordáis de ese plano silueteado, ¿no?, del final, con la música esa tan bonita de guitarra, está dedicada a Don y a Sergio. Sí, claro. Thank you. que es muy buena, ¿eh? Sin perdón. Joder. Mira que a mí no me gusta nada el western, es de mis géneros menos favoritos, pero esta peli me encanta. No, no, es un peliculón. Yo la pude ver en cine hace muchos años y es que en cine, joder, te mueres de gusto. Claro, pues sí. Muy bien. ¿Alguna más? No, yo estoy ya satisfecho. Vale, pues voy a decir cuatro más que tengo yo apuntadas. Una sola la voy a decir de pasada porque, mira, voy a decirlo ya. Así, voy a quitar la tirita, que es Kevin Costner, ¿vale? Kevin Costner no me gusta mucho como actor y no me gusta mucho como director, tampoco sé mucho lo que ha hecho. Siguiente. Pero tiene una película que para mí es un peliculón, aunque ya sé que a mucha gente no le gusta, que es Tatanka. Que es director y actor y ganó muchos premios Oscar, ¿vale? Tiene una banda sonora maravillosa y creo que es un peliculón. Y ahí también cayó muchas bocas, ¿eh? Cuando dirigió esta peli. Así que, aunque no lo vaya a defender mucho, que, por ejemplo, una de sus actuaciones que más me gusta es el de Los Intocables de Liam Neeson, ¿vale? No voy a decir El Guardaespaldas, obviamente, voy a decir Los Intocables. Y sí que es verdad que con los años ha ido perdiendo un poco y todas sus pelis de amor no me gustan nada. Pero, bueno, la de Campo de Sueños estaba guay también. Pero bueno. Que... Esa es anterior a Bailando con Lobo. Pero que me refiero que no ha tenido para mí nada súper mega destacable, pero sí que es verdad que Bailando con Lobos la quería mencionar porque creo que está muy guay. Y de todas maneras, me gustaría romper un poquito una lanza o un palillo o lo que sea, porque Costner, porque yo creo que seguramente no hay ningún actor que en los últimos tiempos que haya representado, igual que teníamos a... Henry Fonda, ¿no? En su época, la honradez, ¿no? El americano honrado, digamos, ¿no? Mm. Y yo creo que este tío es un poco el que ha seguido esa estela, ¿no? Sí. Sí, hace personajes de buena gente. Bueno, y que esta peli de Bailando con Lobos, pues dejaba a los americanos como la mierda y está guay que se reivindique un poco contra todo lo que hicieron, ¿no? Porque es que es una barbaridad lo que hicieron con los indios y lo que siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la peli esta que hicieron de, ¿cómo es? Del Scorsese, sí. La Flower Moon esa también le da cañita a todo el lo que pasó con los indios y creo que está guay que vayan haciendo algunas pelis de estas, ¿no? De denuncia un poco, porque los americanos, si tenemos algún oyente lo siento, pero eso lo tienen un poco creidito el tema de, ¿no? De que han ido allí a, yo que sé, a salvar el mundo y joder, es que han invadido todo lo que han encontrado. Es verdad que nosotros también y los cristianos también, pero que pues que no sé, que no vamos tan de subidos a lo mejor, ¿no? Y que no sé, que eso de que los indios eran los malos, no sé, esta peli a mí me gustó mucho. A ver, yo no sé si eran malos o no, pero está claro que luego cuando los matas, los cementerios son chungos. Ya, sí, sí. Coño, no vas a ser chungos, ahora te viene uno y te quita tus cosas, pues, claro. Por eso te digo que tan buenos, tan buenos no creo que sean, ¿eh? Están resentidos, pues claro, está bien. No, a mí como actor me gustó mucho la película que hizo de Robin Hood. Ah, sí, esa también está muy bien. Esa está muy chula. Recuerdo, ahora que hemos tocado el tema indios, en Érase una vez las Américas, ajá, aquella serie que hicieron Érase una vez el cuerpo humano, Érase una vez la ciencia, pues, bueno, en Érase una vez las Américas, que me dejó traumado el último capítulo, porque de repente dice, porque claro, cuentan mucho lo que había sido América hasta el descubrimiento. Ajá. El descubrimiento no fue más que uno de Europa llegó antes a América que uno de América llegó antes a Europa, ¿no? Porque imagínate que uno de América llega a Europa y dice, conquistado. Hostia, pero no tenían las mismas herramientas. Ya, pero bueno, ahí lo dejo. Y el rollo es que me acuerdo de una frase del último episodio que dice, desde el descubrimiento hasta nuestros días, la población indígena se ha reducido en un 95%. Digo, hostia. Claro. Digo, hostia. Claro. Ya. Ya está. Bueno, y que les daban mantas con viruela y movidas así, tío. Claro. Sí, hombre, okay. Llegaron todas las enfermedades. Bueno, nada salvajada todo. Muy bien, pues nada, este lo quería pasar por encima. Entonces, tengo tres más. voy a ir de más grandes a menos, ¿vale? Por ejemplo, uno para mí del calibre de Clint Eastwood, indudablemente es Woody Allen, ¿vale? Porque es tiene muchísimas películas de director y en muchísimas películas de actor. Yo creo que no se le diferencia de actor a director, aunque es verdad que solo actúa en sus películas, pero bueno, porque es que además dirige como 300 películas al año. No, ha hecho otras pelis, ¿eh? Sí, vale. ¿Ha salido en pelis que no ha dirigido él? Sí, claro. Estoy recordando ahora, por ejemplo, una con Bette Midler, que era escenas en un centro comercial o algo así, ¿no? Ah, estos son los años finales de los 80. Uh-huh. Ha hecho... Cachitos picantes. Sí, ha hecho muchos proyectos sueltos, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale, vale. Pues mira, una cosa nueva que he aprendido. Y de él, por ejemplo, destacaría pues la de Manhattan, la de Annie Hall y La maldición del escorpión de Jade, que en las tres sale él y dirige. No te sé decir si me gusta más cuando sale que cuando no sale, porque la verdad, sobre todo las primeras, que es que estaba muy bien. Ahora ya parece como que en las últimas que sale siempre hace como un papel un poco de tontico, ¿no? Pero vamos a ver, es que cuando pone a Kenneth Branagh, por ejemplo, Kenneth Branagh interpreta a Woody Allen, o sea que da igual que salga. Sí, ya, es como su alter ego igualmente. Pero no sé, me parece que tiene mucho... Es verdad que es muy particular, ¿vale? Entonces te tiene que gustar. Si te gusta el estilo de Woody Allen, te gustan todas. Y casi todas. Y si no te gusta, es que no lo tragas. Entonces yo sé que hay mucha gente que no lo aguanta. A mí me encanta... Y peli que veo, pues sí que es verdad que hay algunas que son muy buenas, otras que son más del montoncito y otras que son muy malas. Y yo reconozco que tiene algunas que son muy malas. Pero en general me gusta mucho y creo que eso, que había que nombrarlo como actor-director. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. Volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... Nada, suena sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo, no quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. No, yo estaba pensando que, claro, es que tampoco... Es que, claro, el tío hace de sí mismo, joder. O sea, ¿qué quieres decir? Claro, por eso lo he comparado un poco con Clint Eastwood, porque es que es el típico que hace el papel de cómo es él, ¿no? Claro, es que no, o sea, nadie ha pensado a quién podemos poner en este papel de, qué sé yo, en Heat. No van a llamar a Woody Allen, cojones. No, van a hacer de, pues eso, de judío bajito, gracioso, y él mismo se mete con él mismo. Él es el primero que se machaca a sí mismo. Entonces, bueno, está guay. A mí me gusta esa, que ahora no me sale el título, de que hace de director que se queda ciego. Sí, de constructing, algo de construyendo algo, ¿no? A Harry. Desmontando a Harry, sí, que sale gracias. Robin Williams también, ¿no? Sí. Pues bueno, eso. Yo le pongo una estrellita a Woody Allen. Luego otro, yéndome así a un poco más a mi terreno, que sabéis que también me mola el tema de cine asiático, pues quería nombrar a Takeshi Kitano, ¿vale? Que tiene también muchísimas películas como director, casi todas las de su inicio eran más tema de mafia y cosas de la de la mafia japonesa, ¿vale? Y luego pues también tiene muchas que sale como actor, otras que sale como actor y no dirige, como por ejemplo, ¿cómo es esto de la Battle Royale? Ahí por ejemplo sale pero no es director. Y yo quería destacar dos sobre todo que son las que más me gustan de él, que está tanto como actor como de director y lo hace realmente bien, que es Zatoichi y luego la de El verano de Kikuhiro. Es otro rollo completamente diferente, que de vez en cuando pues tiene pelis también que no tienen nada que ver con la yakuza ni con los samuráis ni con nada, sino que son pelis pues muy costumbristas o incluso medio comedias o así. Y bueno, yo creo que es un nombre, un peso pesado en el cine asiático. Yo creo que a quien le guste el cine asiático lo conoce. Y sí que tiene una curiosidad Takeshi Kitano, que es que cuando aparece su nombre como director, pues ponen Takeshi Kitano y su nombre de actor de actuación es Beat Takeshi. Se pone siempre este nombre como su nombre de actuación. Cuando hace de actor nunca se pone Takeshi Kitano, sino que se pone Beat Takeshi. Y nada, quería nombrarlo por si alguna vez leéis Beat Takeshi, pues que sé. Y ¿No vas a decir nada de Humor Amarillo? Bueno, vale. Que para quien no lo conozca, es que me parecía súper triste que nadie lo conociera por nada de lo que he dicho, pero si nadie lo conoce, era broma. Pues es el del castillo de Takeshi, que hacía de tonto, de que se reía de los chinitos que se iban. Por cierto, yo cuando veía ese programa pensaba, es que las tomas falsas son de gente que se ha partido la espalda, tío. en verdad, pero mal, ¿eh? Todos lo descubrimos ahí, porque es que todo el mundo veía Humor Amarillo cuando éramos pequeños, ¿no? Pero Humor Amarillo, por ejemplo, el título original es El castillo de Takeshi, porque salía pues el hombre ahí sentadito siempre, riéndose, básicamente... Con el abanico, ¿eh? ¿Eh? Con el abanico. Con el abanico, claro, con su vestido de ahí. Pero el Takeshi, ¿que era con uno de los dos presentadores que siempre salía? Sí. ¿O el que estaba como en el trono? El que estaba en el trono. Vale. Sí, pero ya te digo que ahí hace un papel muy tontuno. No sé, ese tío tiene mucho arte y mucho de esto para estar haciendo eso. Oye, yo que también sé. La joder, es que está cincelada en piedra la cara de ese tío, Pero bueno, está todavía ahí muy arriba este hombre, porque últimamente había hecho cosas un poquito, había hecho una trilogía que eran un poquito cosas más personales, más a lo mejor ida de olla y tal, pero el año pasado hizo una de samuráis que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está muy bien, que la recomendé en el podcast que hicimos de Sitges. Y sigue estando muy en la ola porque es que está muy bien esa película. El género de peli de samuráis es un poco el equivalente de la guerra civil en España, ¿no? Las pelis de guerra civil aquí, allí, las pelis de samuráis. Sí, lo que pasa es que Takeshi Kitano, casi todas las películas de samuráis que ha hecho, le ha dado mucho toque de humor. Mucho. Las que ha hecho de, por ejemplo, de yakuzas, de mafia, ¿vale? Lo que viene a ser El Padrino y tal, pero con los japoneses, que son así los que están tatuados y son más chungos. Los que se cortan el meñique. ¿Eh? los que se cortan el meñique. Ahí está. Como la de Brother y tal, que tiene muchas también de samuráis muy buenas. Esas son serias. Esas sí que son más serias. Pero todas las que ha hecho de samuráis siempre se la toma un poquito con más de humor. Sí. Y luego ya te digo, y tiene otras de otro rollo, tipo, ahora no me acuerdo mucho de los títulos porque los tendría que buscar, pero como El verano de Kikuhiro u otras, además que siempre coge a Isai de para hacer la banda sonora, que es que le quedan maravillosas las películas con su banda sonora, entonces esas son más personales, más diferentes, más de eso, más costumbristas y tal, y son buenísimas muchas de ellas. Kikuhiro era con un niño, ¿no? Exacto, sí, era un sí, niño que se iba de pasaba el verano con él. Esa es muy tierna, esa peli. Estaba acordando también de cuando salía en Bienvenido Mr. Lawrence, puede ser. O Hasta luego Mr. Lawrence, la de David Bowie, ¿cómo se llamaba? Feliz Navidad Mr. Lawrence. Feliz Navidad Mr. Lawrence, bueno, algo de Mr. Lawrence, sí. Ajá. También salía en esa. O sea, ¿sí? Ya me has puesto en duda. Ahora lo tienes que buscar. Joder. Pues esta no la he visto. Pero bueno, que yo creo que tenía que mencionar un poquito. Que hay muchos de directores que también salen, pero bueno, este creo que es quizás el más representativo. Y luego, por acabar, pues quería mencionar a una mujer, porque las hemos dejado un poco de lado, ¿vale? Entonces voy a dar visibilidad, que también hay muchas mujeres directores y actrices maravillosas. Y bueno, voy a decir a Greta Gerwig, ¿vale? No la voy a decir por Barbie, pero sí la voy a decir por la película que la descubrí, que es una película maravillosa que se llama Frances Ha, que es en blanco y negro y la dirige... ¿Es que ¿Ha leído el título o se llama Frances Ha? Frances Ha. Ok. H.A. Esta la protagoniza, no la dirige. La dirige su pareja, porque han hecho mucho combo. Y si no la habéis visto, yo esta peli siempre la recomiendo. Es una peli súper bonita, que se ve muy fácil. Es como así como una peli rollo francesa, en blanco y negro. ¿Sabes? Como muy de cotidiana, de que te cuenta la vida de una chavala que se va a vivir a Nueva York, que quiere bailar y tal, ¿no? Y pues comparte piso, te cuenta un poquito sus aventuras, su día a día y así. Y es súper ligera de ver y es que te enamoras mogollón de la protagonista. Es que es una persona muy entrañable y no sé, me encantó. De verdad que dije, oye, ¿quién es esta mujer? Y luego vi que había empezado a dirigir cosas como por ejemplo Lady Bird, que también se llevó algún Oscar, que también me parece una peli maravillosa, que está protagonizada por Saoirse Ronan, que sé que no se pronuncia así, pero no me acuerdo nunca de cómo se pronuncia. De esa tenemos un póster, sí. Pero murió. Eso, a ver, dilo otra vez. Saoirse Ronan. Pues es. Pues protagonizada por esta muchacha. Y es una peli muy buena también. Yo creo que destacaría Frances Ha como actriz y Lady Bird como directora, porque las dos son muy, muy buenas pelis, un poquito independientes, no tan comerciales, pero joyitas para mí. Ay, su primera peli como directora es Noche, bueno, directora y actriz, es Noches y fines de semana, que dura una hora y media, es en blanco y negro, y es muy ligerita y mola, es una película más... Estaba bastante bien. No, esa no la he visto. Yo sí la he visto en alguna más, en una que era algo así, el título como rollo Mujeres del Siglo XXI, algo así, que salía Annette Bening, que tenía un niño que se iba a vivir con ella, que estaba separada, y vivía ella, vivía la Greta Gerwig, y la otra chavala creo que era el Fanning, o Dakota Fanning, que las confundo un poco. Y vivía el chaval. Dakota es la hermana mayor, ¿no? Sí, pero no me acuerdo ahora cuál de las dos era. Y la vivía... es la de, por ejemplo, La Guerra de los Mundos. Sí, sé cuál es, pero que luego a la lejanía recuerdo una peli y no sé cuál de las dos hermanas es. Uh-huh. Me pasa eso. Una es la bajita bizca que sí, y que otra es la larga. Vale. Ya sé. Una es la de La Guerra de los Mundos y la otra es de la de Neon Demon, pero como me saques de esas dos pelis ya no sé cuál es cuál. Pues una de las dos, y el chaval pues bueno, va creciendo y va descubriendo pues cosas de su adolescencia y tal, con las tres mujeres que tienen unas edades muy diferentes, porque el Fanny pues tiene como 17-18, la otra, la Greta Gerwig, pues puede tener 30 y pico, y su madre, que es la Annette Bening, pues tiene ya pues 50 y pico. Entonces es como, bueno, te va viendo un poco cómo ven la vida cada persona, cada mujer a una edad diferente. Esa está curiosa también, esa peli. Pero bueno, que tiene pelis interesantes, yo creo que esa, seguirle la pista, aunque nos guste Barbie, pero que creo que puede ser interesante esta mujer. Y nada, y ya no quería comentar nada más de actores, directores, aunque como siempre recomiendo que si tenéis a alguien top, pues que lo pongáis en los comentarios. Todavía queda un cacho, podemos hablar de recomendaciones. Vale, pues nada, yo no voy a decir ninguna recomendación. Bueno, va, la digo y así ya os dejo hablar a vosotros. He visto una peli, pero que tampoco sé, es como un 5, ¿vale? No sé si recomendarla o antirrecomendación tampoco. A mí me hubiese gustado que se quedara como en un corto. Se llama Zulo, que es una película española dirigida por C. Martín Ferrera, ¿vale? Que es de un pavo que tú empieza la película y está en un pozo. Y toda la película pues está en un pozo y estás ahí a ver por qué ha llegado al pozo, qué pasa con ese hombre, por qué no lo dejan salir, solo salen pues como que dos, como con un, como es como un calcetín, no, con un pasamontañas en la cara, que solo se le ven los ojitos, y bueno, y estás así un poco a ver qué pasa con eso. Bueno, me recordé un poco a la de la plataforma esta, pero es que en verdad no sé, no voy a destripar tampoco qué pasa, por si alguien la quiere ver. No hay mucha chicha ahí. No hay mucha chicha, es que es una peli que tampoco es súper larga, pero se te hace larga porque no te atrapa como puede ser la de Enterrado, ¿no? Que esa sí que a mí me atrapó más. Esta, pues no sé, estás un poco, tampoco te importa tanto hablando mal lo que le pasa a este hombre, ¿sabes? Porque como no llegas a empatizar mucho con él por las cosas que hace, pues tampoco te da un poco igual lo que le esté pasando, ¿no? La única curiosidad que iba a mencionar es que luego cuando salieron las letras de las personas que trabajaban en la película, pues vi que salía un chaval que estuvo conmigo en el colegio, que se llama Isaac Ferriz, que ha hecho algunas películas o alguna serie así, y dije, mira, qué gracia, porque es que estudiamos juntos. Y bueno, me hace gracia que vaya saliendo. Luego también pensé, pobrecillo, porque ha salido en pasamontañas, que no se le ve la cara, ¿no? Pero bueno, ahí solamente quería nombrar esto y ya está. Ya os doy la palabra a quien quiera hablar, pelearse. Venga, pues yo voy a aconsejar dos series. Una ya finiquitado, que es Ted Lasso, que va sobre un club de fútbol de Inglaterra en el que a la directiva le interesa que el equipo desaparezca. Y ficha a un entrenador de fútbol americano para que entrene aquí en el fútbol europeo, en el soccer. Y bueno, al final se ven todos los entresijos de un club por dentro, siempre con una toma satírica, y la aconsejo. Son cuatro temporadas, a la cuarta ha acabado ya, o sea, son tres temporadas, ha acabado ya, y como ha tenido gran éxito, han planteado por hacer o una cuarta o un spin-off, pero vamos, que con las tres que hay actualmente la podéis ver y casi en plan maratón y os va a gustar. Hostia, pues la temática que me llama mucho la atención, ¿sobre cuántos episodios son por temporada? Pues creo que variaba, te lo puedo confirmar, pero al ser como es de Apple, ¿vale? Son poquitos capítulos cada temporada, creo que eran 12. ¿Y la duración? ¿Son de estos de media hora? ¿O de los que se estiman a 9 horas? No, son un poquito más, son de 40 minutos, 50 minutos, ¿vale? O sea, pues esta sí que la voy a ver. Pero bueno, el actor, no sé si os va a gustar mucho o no. Ahora mismo no me sale el nombre, pero lo digo enseguida. Jason Sudeikis. Pues ese. Ese. Es que esa pronunciación que tienes tú le, le da su... lo hacen muy bien, yo qué sé. Será porque era gallego, no sé. Aquí en Andalucía eso no sale. No. Te lo digo. Andalucía es otro actor. Andalucía es el americano con bigote. O sea, con lo bien que pronuncias el menino, me recuerda a la escena de Desperado, cuando Tarantino le dice al barman, dice, vengo a hablar con Buco. Y le dice el barmabucho, dice, sí, con ese también. Vale. Bueno, y la segunda serie que voy a aconsejar es The Voice, que se ha estrenado ahora la última temporada ya en Amazon Prime. Que quien no la conozca, pues el tema superhéroes a nivel gran hijo putísimo. ¿Pero va a terminar ya? O... Termina. La finiquita en esta temporada. Ah, vale. ¿Puedo comentar una cosa sobre The Voice? ¿Tú leíste el cómic? No. Bueno, yo me leí el cómic, ¿no? Y entonces hay un... Claro, ¿sabes el personaje de Black Noir, no? Sí, claro. Bueno, Black Noir es que ahí cambian radicalmente ese personaje con respecto al cómic, ¿no? Pero lo cambian de una manera increíblemente importante para el final de la serie. Entonces yo no sé cómo van a cerrar la temporada esta, pero ya en las anteriores habían cambiado lo que es la trayectoria de ese personaje, ¿no? Que es, ya te digo, radicalmente importante en los cómics. A ver, no lo sé, porque como también han sacado un spin-off de The Voice que se llama, creo que era The Gen, algo algún Gen. Gen, sí, creo que se llama. Sí. No sé si va a derivar también con The Voice, si mezclarán algo. No lo sé. Lo comentaba esto, pero digamos que es una nota al pie, es algo que entenderán, si alguien que haya leído los cómics escucha esto, lo entenderá, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero no voy a hacer spoiler aquí a saco del tema, vamos. No, por favor, que yo quiero hablar. Pero tú que has leído los cómics, ¿se asemeja bastante la serie al cómic o...? Vamos a ver, claro, tú sabes, sí, o sea, en muchas cosas se parece, pero si te parece bruta la serie, pues imagínate, el cómic es más bruto todavía, tío. Es que es una puta animalada ese cómic, o sea, es una burrada todo. Pero todo, o sea, yo creo que no debería haberlos leído. También hay que avisar que tú eres sensible. No, pero esto... No. Es muy bestia la... Vale. Es más, es que en el primer capítulo dices, ¿qué es esto? Yo no sé cómo está censurada en más de un sitio. Sí, ya te digo. Y es más bruto, hay más sexo. Y eso que, joder, en la anterior temporada, si te acuerdas del episodio de la orgía, pues imagínate. Que te diga yo que hay más sexo todavía y más burradas en el cómic, pero bueno. Sí, mira, ese capítulo lo recuerdo porque sale Jensen Ackles, o como se diga, que es el que hace de Soldier Boy, claro, que es un muy fan de... El Capitán América, claro. Claro, que es un muy fan de él por la serie que hizo de Supernatural. Pero si no, ese capítulo es... Sí, es demasiado. Yo ahora, realmente esto lo produce Seth Rogen, ¿no? El actor este, el cómico... Sí. Que tiene una cara de tío tan enrollado, pero luego se mete unas movidas en la cabeza que flipas, tío. Bueno, yo cómico, no sé qué. Porque vamos a ver. A ver, para gustos pintan color. La velocidad 8, esa que mencionan en la serie, yo creo que se la toma por dos. No, pero está metido en mogollón de fregados. Igual que el de Invencible, que también tiene un personaje ahí, ¿no? El tío de un solo ojo, pues también la produce, ¿no? Produce un montón de series. A ver, es que Invencible. La veo muy similar a The Boys, un aspecto más juvenil, sí, ¿no? Sí, es un poco en plan de tipo gore, así de bestia. Tengo que ver las dos todavía, pero es que estas son muy difíciles de encontrar, porque como tienen nombres así tan... ¿Cuál? Que hay mil millones de series que se llamen así. ¿La de The Boys? No, la de Invencible me la han recomendado 800 millones de veces, a ver si la encuentro. Sí, de Invencible hay varias pelis que se llaman así, pero No, hombre, eso. Pero que es peli o serie. No, es una serie, de animación. Vale, vale. Y The Boys también es de animación. Hombre, imagínate. No. Ah, no, The Boys es de personas. Sí, sí, es sí, la de sí. Pero Invencible es de dibujos. Sí. Correcto. Vale, ok. Todo correcto. Imagínate buscar en Emule The Boys. Claro, por eso es que yo se le digo que se las baje y no. Pues, no, si buscas The Boys en el Emule te va a salir una guarrada. O sea, una película. Claro. Bueno, y aún así hay capítulos de la serie más burros que lo que te encuentras en el Emule. Sí, seguramente. Sí, ¿no? Menos mal que va a salir una película, ¿no? Pues sí, sí, sí. Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda. Pero no puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo sin vosotros. En este país, la corrupción no tiene medida. Tenemos que salvarlo. No va a ser fácil. Supondrá que hagamos cosas horribles por el bien común. Dejaréis de ser celebridades idolatradas. Os convertiréis en dioses iracundos. A ver esa rabia. Eso no ha sonado bien, Ashley. ¿Y tú qué sabrás, Ashley? Perdona, Ashley. Aparte de eso, no aconsejo nada más. Seguimos en la rutina esta de un poco de parón de todo. Sí, es que en el verano, no sé. Entonces, creo que ahora estrenan en breve, que me saltó por el aviso, de la última temporada también ya de Karate Kid. Bueno, de Karate Kid, de Cobra Kai. Creo que sale ahora, creo que a final de mes. Pero lo mismo, sale ahora 10 capítulos o 5 capítulos y luego en octubre otros 5. Ay. Ahora se ha puesto de moda hacer eso. Eso es un rollo, ¿eh? Es un poco ya querer. Por favor. Esto es alargar, de alargar, de alargar. No lo entiendo. Ay, man. Bueno. Ahora voy a hacer una cosa así rara, pero es preguntaros. Me han recomendado una serie que se llama Materia Oscura. ¿Alguien la ha visto? Yo empecé a verla, sí. Ah, es que me han dicho que va saliendo un capítulo cada semana. Entonces me quiero esperar a que se termine para verla, pero era para ver que dicen que es muy chula, ¿no? Bueno, digamos que va a fuego lento la serie esta, ¿no? Uh-huh. Si quieres te cuento la premisa. Bueno, más o menos me han explicado, pero puedes contársela a los oyentes si quieres. Bueno, no, la premisa es que hay un mundo paralelo en el que, el protagonista es un profesor de física, ¿no? Uh-huh. Y un día lo secuestran y es su versión paralela. Esto es el primer episodio, ¿no? Uh-huh. Su versión de la realidad paralela a esta, donde han descubierto el modo de viajar a realidades paralelas y entonces hay un cambiazo, ¿no? El protagonista parte 2 se mete en el mundo 1 y el protagonista del mundo 1 se va al mundo 2. Un intercambio, ¿no? Hay un intercambio, pero forzado. Y hasta ahí puedo leer. Muy bien. Sí, pues es una recomendación de recomendación. A ver si es la... buena. No sé si tú recuerdas haber visto la serie de Fringe. Sí. Sí, que se cambian las Olivias, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Olivia iba para allá? Sí, sí. Pues así. Ah, simplemente aquí, en vez de Olivia, pues tienes a... ¿Cómo se llama? Jennifer Cornille o Cornille. Connelly. Vamos, la novia de Maverick. Ah, vale, la del laberinto, la de David Bowie. Ah, pues guay. Pues sí. Esta me tengo muchas ganas de verla, pero me voy a esperar a que se termine. ¿Pero sigue muy delgada o ha recuperado el tipo? Esta está igual, que se pone de perfil y no se le ve. Claro, no ves. Esta mujer se sometió, ¿se os acordáis de la época en que ganó un Oscar? Ajá. Pues yo creo que el año anterior a eso, que fue en el... no sé en qué año fue. Pero vamos, que se sometió a una operación de reducción de pecho, ¿no? Debía tener problemas de espalda o algo. Uh-huh. Este es el dato inútil del programa que acabo de mostrar. Con lo guapa que era en el laberinto, qué guapa estaba. Yo empecé a verla muy de la grada en la serie esta que hace de Snowpiercer, que era como de un tren que va rompiendo el hielo, no puede volar. Sí. Ahí ya la vi muy demacrada. Yo es que esta Esta Snowpiercer, yo vi la peli y luego me dio pereza ver la serie porque dije, va a ser un poco de lo mismo más. Sí, sí, es lo mismo pero en peor. Ah, pues entonces me quedo con la peli, ¿no? Vale. Yo creo que sí. La peli está muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Que la peli está muy bien. La peli sí está muy bien. Salvo los, mira, vamos. Ya nos estamos yendo por las ramas. No, pero el problema, no, ya estaba pensando que ya que estamos con spoilers, voy a hacer un spoiler brutal también de Snowpiercer, que es me falla los efectos digitales, sobre todo el oso polar del final. Ajá. Coño, es que canta y es que es muy importante ese oso, porque ese oso representa que existe la vida todavía ahí fuera y tiene que representar la culminación de la película con un toque de esperanza. Pero tú ves el bicho ese, coño, y se ve a la legua que es digital, joder. A lo mejor es digital y está hecho por una IA. Y tenía hambre el oso. Chan, chan, chan. Puede ser. Sí, bueno. Es un final abierto. Puede ser un oso de verdad o un oso generado por una IA poco desarrollada. A ver, la peli ya está una fantasía moruna brutal, ¿no? Porque que un tren siga funcionando. Claro, claro, vamos. 30 años, sí. 40 años, el solo ahí, sí, espérate que sí. Sí, pero está guay la peli. La peli mola un huevo. Le permites las licencias estas y ya está. Ahí falta que al final venga un Terminator. ¿A qué sí, Luis? Es que el oso por dentro es un esqueleto de Terminator. O sea, tú me quitas el oso, me pone un Terminator y es película. Sí, peliculón. El osoitor. Madre mía. Hombre, podríamos hacer un tema también, ¿eh? De pelis que se les permiten licencias, pero que las pasas un poquito, porque te gustan, les se la perdonas todo. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene recomendaciones? ¿Tú no tampoco, Luismi? Nada. ¿Nada? ¿Cero? Nada. ¿Cuatro, cero? Yo tengo una. Ah, pues venga, dale. Vamos a ver, he visto la última de Viggo Mortensen. Ah, se llama The Dead Don't Hurt. En España la titularon Por sus santos tal hasta el fin del mundo. Ah. El título original es Que los muertos no sufren, ¿no? Esta peli está escrita, dirigida, producida, interpretada y musicada por Viggo Mortensen. Hostia, ¿musicada también? Sí, sí, seguro que también se encargó del catering. Joder, qué crack. Se hizo los sándwiches de mantequilla de cacahuete o cualquier cosa. Y entonces esta es un western, ¿no? Es un western... Te cuenta la historia de una pareja de inmigrantes, ella es francesa, él es, no me acuerdo dónde, húngaro, donde sea. Y, no, danés, estoy leyendo. Y entonces estos se conocen en un pueblo en el lejano oeste, ¿no? Surge el amor y tal, y un día él decide irse a la guerra, ¿no? A la guerra de ¿es la de secesión? No, la de secesión no es. La de yanquis contra confederados, ¿cómo se llama esa? La guerra civil, claro. Sí, la de norte y sur, ¿no? Claro, la guerra civil, sí. Total, que el tío se va y, bueno, no voy a contar el punto de giro importante de la historia, ¿vale? Pero digamos que hay unos villanos en la historia y la historia está bien, o sea, está bien dirigida, está bien interpretada. Lo único que diría que es bastante desdibujada en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es demasiado arquetípica. Los malos malos, los buenos buenos. Y algunos personajes, ya te digo, están muy desdibujados, muy poco tridimensionales, pero al mismo tiempo la película tiene tantas cosas a rescatar y a poner en valor, ¿no? O sea, es muy meritoria, quiero decir, para un tío que solo ha hecho dos películas, porque creo que solo hizo una antes de esta, y para hacer una segunda película me parece que está muy bien, muy bien. So where are you from? Vivienne Le Coudy. It's a very long story. I have plenty of time. Why did you go to San Francisco? To see the end of the world. This is it? The place you chose of all the places you have seen. No flowers, no garden at all. You live like a dog. A happy dog. You have to tell me where you want me to plant your trees. You're still a dog. Me recomiendas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero que ahora ya está en alguna plataforma para ver o está en cines todavía o cómo? Ajá, no sé, yo la vi en internet. Vale, o sea que ya se puede ver por internet. Vale, guay. No, no, no se puede, pero... Bueno, que es posible. No que esté bien hecho, pero que es posible. O eso, o eres colega de Vigo y que te pase una copia. Ah. Bueno, para concluir, os quería preguntar si tenéis interés en ver la película nueva, la de Bad Boys, que le están intentando dar tanto bombo para relanzar otra vez la carrera de Will Smith. No. No. Nada, ¿verdad? Pero vale. Eso no, pasó es su que, momento. Ya es está. Que he visto sketch en que ya incluso han fichado a Leo Messi. Hostia, uf, menos me lo pones. Y es digo, como que ya pasó su momento. Es que esas cosas que ya no hacen gracia, como no se hayan reinventado un poco. No. Claro, es que yo de Will no sé si ha hecho nada desde el jaleo que tuvo los Oscars, desde la bofetada. No, bueno, recuerdo. la del entrenador de las Williams y ya no, está. Creo que ganó el Oscar. Sí, pero, y ya está. Pero, no, pero de la Williams fue después, ¿no? O sea, perdón, fue antes de la bofetada, ¿no? Sí, sí. Que es la última que he visto yo suya, la de la... Joder, la del Oscar es la de King Richard. La que ganó el Oscar ese día es King Richard, la del tenis. Ah, vale, pues ya está. Esa es la última que he visto suya, digo. Por eso es que no recuerdo haber visto nada más, nada de él, desde el bofetón. Yo creo que le aconsejaron que se apartara un poquito del tema mediático y de... Hace poco salió en un programa de internet que tiene mucho éxito, que se llama Hot Ones, que consiste en que le hacen una entrevista a la gente mientras come alitas de pollo con salsa picante, ¿no? Sí. ¿En serio? Es un programa muy... Ha salido mucha gente, sí. Ha salido mucha gente y... Y entonces le han hecho... Bueno, están ahí haciendo un lavado de cara, supongo, ¿no? Claro. Kevin Spacey también salió hace poco en un podcast con bastantes seguidores, el podcast de Lex Fridman, que es un poco como el de Joe Rogan, uno de estos podcasters que gustan mucho en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Porque están intentando también volverlo a... Claro, porque a poner en de sus cargos, por lo visto, este señor, el señor este, ¿cómo se llama? Sí, Kevin Spacey, fue absuelto de sus cargos y tal, y entonces yo creo que también... pero bueno, yo creo que ese... O sea, Will Smith lo veo como que recupere un poco algo, ¿no? Pero yo creo que Kevin Spacey no... Ya está listo. Es que no es lo mismo una bofetada, que al final la bofetada... Había gente que estaba de acuerdo con él, con esa bofetada, que lo defendía. Pero lo que viene es presión, que está suelto, fue tan grave lo que pasó, que es muy difícil. Es más turbio. Y claro, que sí. Will Smith, el problema, claro, el Will Smith, la reacción fue salida de tono completamente, ¿no? Pero el chiste fue... No, ¿por qué no? ¿Eh? Yo creo que no. Bueno, eso era para otro episodio, pero te quiero decir que el chiste era una cagada muy fea, y sobre todo en el momento de gloria de este tío que estaba viviendo su noche, ¿no? Y que el chiste tenía mala baba y mala hostia, y de acuerdo, la reacción fue una puta locura también, desde luego. Pero te quiero decir, el chiste ya fue una cagada también, o sea... Bueno, fue una provocación a alguien que es fácilmente provocable y pues se lió. No, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Es que llevaban, en Estados Unidos llevan los medios ya mucho tiempo haciendo cachondeíto con la mujer, con la relación que tenían estos dos, porque por lo visto es una relación abierta, ¿sabéis, no? Sí, sí. O sea, una relación abierta donde pueden entrar otra gente y todo lo demás, ¿no? Y entonces ya llevaba mucho, mucho cachondeíto encima este señor, y claro, estaba en el momento de en su momento de gloria, de su carrera, joder. Y que le metieran y empezaran a hacer coñas con la calva de la mujer, además coñas de niño de 12 años, o sea, yo creo que hubiera quedado mucho más como un señor diciendo, sabes, que le enfoque la cámara y sin mover un músculo de la, pero bueno, reaccionó así, o sea, se entiende desde un punto de vista, fue una salida de olla también, sí, pero bueno. No sé. Yo creo desde aquí a todos los oyentes condenamos la violencia en cualquier forma. No. Yo aquí estoy Will y le doy, pero con el puño cerrado. Pues muy mal. No hay que pegarle a la gente. ¿Tú qué opinas, Luismi? Hombre, una cosa es lo que se piense. Pues, por ejemplo, yo creo que... de que yo mataría cientos de personas al día, pero claro. claro. Pero otra cosa es hacerlo luego y lo que te acarrea eso. Claro, porque si esto fuera el lejano oeste... Mira, tú estarías bien en la peli esa de que un día al año puedes cargarte a todo el mundo. Sí. ¿Cómo se llama esta peli? Ah, no, tampoco, a ver si me... No, porque tengo gente en contra. La de Kenny Reeves, ¿cómo se llama? No. Pues ¿sabéis cuál digo o no? Sí, la de... No. De esta que es una sí, saga. Que un día al año pues les dejan coger y matarse en Estados Unidos a quien quiera, matar a quien quiera y no pasa nada. Es, eres, es que no es Keanu Reeves, es Ethan Hawke. Ah, Ethan Hawke, perdón, Ethan Hawke. Ethan Hawke pa. Pero como es que hay muchas pelis que han hecho de estas. ¿No sabes cuál es? A ver, no, creo que... no la vi yo. Pero ¿sabes cuál digo? Yo no. Creo que sé cuál dice, sí, pero no la vi. A ver, ¿dónde está esto? Fíjate tú, que no te la ponen... No te la ponen de las primeras. Ni de las primeras. La purga, La purga, pues es un día que ese día... ¿Has dicho la purga en andaluz, joder? La purga. No, la purga de purgar. De que es un día al año, porque hay muchos crímenes, y entonces el presidente Lumbreras de turno dice, pues vamos a poner un día que ahí podéis matar a quien queráis, y entonces ya pues o robar o hacer los crímenes que queráis, que ese día no está castigado. Y ya pues después pues se supone que el resto del año pues ya todo el mundo es súper civilizado y tal, porque como ese día ya te has desquitado, pues si odias a tu vecino ese día lo matas y ya luego tienes que tolerarlo porque, ¿sabes? Entonces claro, eso es jauja. Te no, compro esa película, te la compro. Es una saga, hay un montón. Pues yo creo que es de tu estilo, ¿eh? Seguro que te gusta. Sí, no, te digo esto, voy a buscarla, que sí, me acaba de convencer. Pues hay rollo La Purga, a ver, hay La Purga, que la última que han hecho creo que era Día 1, que es como al principio de todo, pero cuando, yo las vería por orden que fueron saliendo las películas. Sí, porque así el final del Día 1 te impacta más. Claro. Hostia, ¿en serio que empezó así? Claro. Entonces, bueno, pues ya, mira, para el próximo programa, en recomendaciones o anti-recomendaciones, puedes hablar de esta peli si la consigues ver. Vale, es la del 2013, ¿no? Es que hay muchas, pero la saga es La Purga. La primera es la de 2013, efectivamente. Vale. Y la de, vale. Porque las demás, yo ya creo que Ethan Hawke no. Ya no sale más. No, el resto ya es... otra gente matando a otra gente. Sí, es lo típico, sí. ¿No? Que la primera es la idea es muy guay y luego ya va decayendo el tema. Ver, no, es que estoy viendo presupuesto 3 millones, recaudación 92. Fue un claro, pelotazo. Claro, es que fue un pelotazo esta película, claro. Hombre, y la idea pues a la gente le molaba, decir, hostia, pues yo a este que me cae mal, ese día le daba. Claro, pero otra cosa es pillar al que te cae. Claro, ahí está también el tema de que si eres un capullo con la gente, pues ese día estás giñado porque dices, hostia, es que van a venir a por mí. Bueno, eso era, en cualquier guerra civil es lo primero que ocurre, ¿no? Sí. Los vecinos contra vecinos y sí, tú sí. Me robaste del tendal la ropa y ahora que te peguen un tiro. Claro. Está curiosa. La idea es original, desde luego. Muy bien, chicos. ¿Alguna recomendación más? No. Pues Michi, te doy la palabra. Okay. Pues nada, hasta aquí el episodio número 4 de Hijos de la Cinefilia y me gustaría agradecer la participación de los participantes participantes, ¿qué cojones? Somos de pleno derecho. De pleno derecho, con voz y voto, que son Ramma. Adiós. Bueno, voy a saludar también porque cada vez voy a decir una cosa cortita, que cada vez tenemos más feedback de los oyentes que nos dicen cuánto les gusta el programa y estamos súper orgullosos y la verdad que estamos muy contentos que os guste, así que un saludo para toda la gente que nos sigue y que nos hace llegar su ánimo. Sí, que nos propongan cosas, Ope. También. Muy bien, también muchas gracias a Daco Vico. Buenas tardes a todos, gracias a todos y me voy a poner a ver la película La Llegada. Una nueva visualización. A ver si. Muy bien. A ver quién tiene razón. Porque es que sigo dándole vueltas a la cabeza, ¿eh? Qué bueno. Y también despedimos a Luismi. Gracias, besos y abrazos para todos. Y un saludo también de El Menino que soy yo. Hasta luego. Chao.